なるほど、それがセッシー、シャバダドゥ。では被告グマ、あなたは透明になりますか、それとも人間食べますか。 人間食べます。ガウガウ。 y transmitiendo de lo más profundo del sanatorio tenemos a Persona No Se Cae. Posta, estoy hecho verga. No voy a hablar mucho por obvias razones, estoy muy enfermo. Así que les paso con Alche, la representación de Moyo viviente. ¿De Moyo? ¿Por qué Moyo? ¿Quién es Moyo? ¿Quién es Moyo? Y bueno, vos no lo recordás porque era tu vida pasada. Después, una vez que murió Moyo, reencarnó en Chano. Ahora como Chano se hizo concha contra una pared, entonces ahora vos sos. Pero sigue vivo. Sigue vivo. Eso es lo que él cree. Pero nadie lo puede asegurar. Eso es lo que él cree, Pairo. Eso es lo que él cree. Sos cualquiera, Pairo. Sos cualquiera. Y ya te dije, la rodilla está tomando control de mi cuerpo, la enfermedad está tomando control de mi garganta. Hoy, a pedido de Pairo. La play está tomando control de mi cuerpo. A pedido de Pairo, vamos a hablar de lo peor del año pasado. Vamos a hablar de Zero Moon Crystal. No, hoy no. Si querés, lo hablamos la semana que viene. Vamos a hablar de Zero Moon Crystal. No, hoy no tengo garganta. ¿Por qué se escucha como si tuviera mucho eco? No sé. Bueno. ¿Estamos invadidos por el eco? No sé. Nada, capaz, creo que está bien. ¿Habrá subido el speaker? Sí, lo subí. Pero bueno, avisen gente si se escucha como que nos estamos yendo al carajo con el eco. No. O sea, ¿soy yo o realmente estoy muy sensible del oído últimamente? Capaz. Acá dicen, parece. Apareció Yuki la otra semana, va a ver. La otra semana, a ver si vuelve. Sí, dejó un comentario. Sí, dejó un comentario que no es su culpa, es culpa de Saludos internet. Saludos a Yuki que está conectada. Sí, Yuki está cuando se está viva. Lo importante es que está Yuki, ¿no? Que volvió a Persona No Se Cae. Bien. Entonces, saludos a Yuki Soto, saludos a Anne Mercers, a Dantiux, que decía no esta semana, una semana entera sin Persona No Se Cae. Bueno. Está conectado ahora, pero dejó el mensaje. Se podía descargar la temporada 2 también. Saludos a Will Hanson y a Day Alexis, que están conectados ahora mismo a través de www.mixner.com/PNSPodcast o Persona No Se Cae -podcast. PNS Podcast es la que va. Y de cualquier manera, esa también es la dirección del Tumblr de Persona No Se Cae, donde está todo el porno. También lo voy a cambiar eso. Eso queda para toda la vida. Si no, la gente no va a saber cómo crea su look. No lo voy a cambiar solo si admitís que es el Tumblr de Pairo con un nombre diferente. ¿Por qué? ¿Por qué es el Tumblr de Persona No Se Cae? Admitilo y no lo voy a cambiar. Admitilo y no lo cambio. Pairo tiene su Tumblr. ¿Cuál es el Tumblr de Pairo? Pairo.tumblr.personasnosecae. Ya ni me acuerdo cuál es el Pairo, el Tumblr de Pairo, pero a esta altura de mi vida ya no me acuerdo. Pero no hay nada ahí, no hay nada que la gente quiera, pues Pairo es un tipo correcto que no pone nada. Hablale más de cerca del micrófono. No puedo, estoy enfermo. ¿Qué sos, el gallo Claudio que hablas con ese tabaco? Casi. Digo. Si lo vieron ahora, les daría mucha gracia. Yo le digo, chico. Al final te compraste el gorro y estás peor que siempre. Estoy hecho mierda, ¿viste? De nada te sirvió comprarte el gorro. Che, toma esta bola. No. Dale, tomalo, ¿no? Anda a abrir la puerta que están tocando la puerta, ¿sí? Bueno, bienvenido a este programa número 24 de la séptima temporada de Persona No Se Cae. Gao Gao, como nos gusta denominarla. Semana que es la última de agosto y que va a faltar un mes para octubre. Así que ya saben. Realmente la temporada pasada, esta temporada, hay mejores cosas que en abril. Sí, voy a seguir recalcando que julio siempre va a ser mejor que abril. Hay cosas más entretenidas como Gaku Gurashi y esas cosas. Bien, entre otras cosas llegó Cráneo. No hagas eso de nuevo. Porque un día te voy a grabar para que lo escuches. Eso ya está grabado. Un día te voy a grabar. No te preocupes, ya está grabado, ya alguien lo hizo. Bien. Entonces no lo miraste. Lo he escuchado varias veces, pero bueno, me estoy buscando. Estoy buscando el tono perfecto. No te estás esforzando. El tono perfecto está muy lejos de tu. Bien. Nuestro medio de comunicación son personanosecae.blogspot.com. También pueden hacerlo a través de @personanosecae en Twitter. Y me dijeron que va a cerrar G+. Va a cerrar G+. Entendiste cualquiera. Ya veremos. No sé dónde lo sacó, entendió cualquiera. También. Google tiene mucha plata como para cerrar G+. No sé dónde lo sacaste. Vos sabés que Google ya cerró. Yo sé que Google era? Cerró un montón Google de cosas. Cerró. Tenían mucha plata, bueno, cerraron Google Code. Sí, lo mandaron. Cerrado Google Docs, pero bueno, eso no dice nada. Tienen plata para tirar por arriba y empapelar medio Estados Unidos con billetes de dólares. No significa que no puedan cerrar. En realidad no lo cerraron, lo mandaron a su propia sección de Google por separado. Porque Google se dividió. ¿Y ahora cómo se llama? No, es que... el servicio ya no está. Bueno, está el coso, es porque están transfiriendo los servidores. Está Google, que es la que se va a ocupar de todos los servicios de internet y toda la boludez. Y dentro de una compañía más grande, que no me acuerdo ahora cómo poronga se llama. Pero sí, una cosa así, pero es como una subdivisión dentro de su propia compañía. Y es como para que la gente no se olvide de que el servidor es de Google y que los servicios de internet son de Google. Y para que no dejen de llamar a Google cada vez que se le rompe una puta cosa. No puedes llamar a Google cada vez que se rompe una puta cosa porque ellos no tienen. Bueno, por eso te digo. No tienen la jurisdicción para agarrar y operar sobre esa puta cosa. Bueno, pero la gente llamaba igual. La jode que la gente llamaba igual. Ese es el problema. Entonces ahora agarraron y separaron Google y lo volvieron Google, el explorador con toda la boludez, y después el resto de la compañía es de otra cosa. No me está diciendo qué pasó con Google.com, porque no va a pasar. Google.com se va para... No, Google.com ya cerró. Se transfirió. Ya cerró, Pyro. Me mandaron un mail. Dijeron, sacá tu proyecto de acá si no querés perderlo porque lo vamos a cerrar. Ah, vos que sos tan importante que recibís llamadas de Google.com. Te mandan un mail, Pyro. Te mandan un mail. Google.com ya cerró, te lo voy a decir. Ya cerró. Yo sé mutar, es que decido mutarlo, pero ¿qué es Google.com? Es un repositorio que tenía Google para subir código fuente. Tipo Git. Bueno. Ahora cerró hace como ya 2 meses, creo. Le parece que nada bueno se perdió. Supongo, a mí no me interesa. Mis juegos Dungeon están en construcción ahí. ¿Qué decir que no se ha perdido? Nada bueno se perdió. Para, hay más juegos en el Tumblr. Recién dijiste que lo viste y no sabías qué era. ¿Cómo es que tus juegos de Dungeon están ahí si no sabes qué eran? No, porque ahí me acordé lo que era. Y no sabía. Toma. Ahora tampoco son de él. Este está muy transgiversado. Los que sigo. Che, 2 horas de sueños en esto. Bueno, ¿dónde estábamos? Sí. Alguien tiene que defenderlo, Google Cow. A mí no me molesta que se haya cerrado total. Mira, gratis, tiene todo el derecho de cerrarlo. Y segundo, eso demuestra que también Google puede cerrar cosas. No significa que porque sea gratis y tenga plata tenga que mantenértelo gratis. O tenga que mantenértelo. Esto es como a personas se cae. Si quisiéramos decir que vamos a la mierda ahora mismo, lo dejamos sin programa. Dale, apaga todo y nos vamos a la mierda. Bien. Me necesito venir a mí después de 40 minutos de viaje en colectivo. Pagamos todo, vamos a la mierda. Yo te estoy contando con un látigo diciendo vení, te estoy obligando. No, vos venís. Vos venís porque querés. Vos sos como la sucia perra que está esclavizada por un pene. Está hablando mucho, pegale. No corra, vení. Bien. Solo te voy a golpear para demostrarte de que no estás obligado a nada. Bien. ¡No! ¡Ese no! Menos mal que eso subió un poco el volumen como para tapar el sonido de lo que salió. Lo que escuchamos al principio era el 13° open de One Piece. One Day pedido por Melanio. Esa era una de las temporadas que me perdí porque no me lo acuerdo ni vos. No, pero vos ya estás teniendo, así que sí. Es el opening que está antes de la historia del pasado de ellos. Sí. Es el opening que viene. Let's Travel Together. Estoy tratando de acordarme, pero no, posta, no me lo puedo recordar. Escuchaba porque este capítulo. Es lo más probable, pasa cuando ves One Piece, que son demasiados capítulos y yo no te acordás de un carajo. Puede ser. Bien. Algo... Déjame recordar, compadre, el capítulo de One Piece del manga de esta semana. Oda me ha hecho creer en vos de vuelta. Será animado en el capítulo 1432 de One Piece, lo que pasó esta semana. Estoy bastante alentado con el anime, ¿eh? ¿Qué, se van a quedar sin batería en cualquier momento? No creo. O sea, yo digo, One Piece tiene tantas cosas que lo que es fruta y lo que no es fruta debe ser casi lo mismo. Sí. Es que es un concepto genial. La fruta del diablo. Listo, ya está. Solucionaste todo con eso. Acá Yuki dice, yo comiendo la comida que me trajo mi mamá por el día del abuelo. Yo me tengo que cocinar cuando llego a las 12 de la noche a mi casa. Pero vos no sos abuelo de nadie. Yuki aparentemente sí. El día del abuelo. Fue el día del abuelo. ¿Qué tiene que ver si te lo trae tu mamá? Porque... O sea, papá, mira, Pairo, primero para ser abuelo tenés que ser padre. Está diciendo que Yuki es madre y decís. Y encima tu hijo tiene que tener un hijo, no creo. Capaz que es una madre no joven. No hay lógica en eso. Capaz que es una madre joven, como. Una abuela joven encima. Es como Rieselman, viste, se casó joven, maduró sí, joven. Una cosa de Rieselman donde tenía, supuestamente es como que va a ser padre joven, no un abuelo joven, ¿qué onda? Yo te digo, la rodilla te está afectando. Te está tomando control de tu cráneo. Sí, sabes cómo tira. Eso y el Infamous te está haciendo mal. Sabes cómo tira, boludo. Recuerden que empezamos tarde porque Pai estaba jugando el Infamous. Y bueno, es lo que hay. Esa ciudad no se va a aprender fuego sola. Esa ciudad no se está prendiendo fuego. Principalmente, tampoco los árboles se prenden fuego. Bueno, viste gran parte de la ciudad. Vos tampoco viste ese árbol prendiéndote fuego, porque no lo prendiste fuego. Ese árbol era mortal, yo no tenía oportunidad. ¿Era eso o era tu rodilla que te estaba afectando el cerebro como estaba jugando en Facebook diciendo, Pedro, cree que la ciudad te está en llamas? Porque yo te lo ordeno, tu rodilla toda poderosa te lo ordena. Ninguna radio, es lo que tu rodilla te hace creer. Vos seguís jugando en Facebook. Ah, mirá, ahora todo tiene sentido. Apretá el triángulo, boludo. Bien. Estás jugando. No estás jugando realmente. Estás creyendo que vos estás jugando. Sí, boludo. Entonces, como que jugar en braille es como muy jodido. Es la dificultad hard. ¿Algo que quieran decir antes y comenzamos el programa? Porque... No, yo hablé mucho como para estar tan enfermo, entonces te hablo otro. Yo no te noto tan enfermo. Se está en tu mente y en tu rodilla. Poderosa, Pairo. Bien, entonces supongo que nos vamos con un tema o alguna cosa como para pasar de sección. Bueno, vamos con un tema de Kuroko no Basket. Vamos con el segundo ending de la tercera temporada de Kuroko no Basket. Ambivalence. Kikoemasuka sono kokoro no fukaku fukaku sore wa kitto ano hi no koe. Nakijakuru kimi no koe. Kono sekai de hitori kimi de kokyu o shite iru mitai de une ni tsumoru tsumetai karashimi ni mo kasa o sa setsu ni imashita. Kimi ni mieteiru mono.

Dentro de todo esta supuestamente esta nueva serie, Gaku Hamada va a ser quien va a dar vida al protagonista, Hama-chan. Esta serie se va a estrenar en octubre y se va a poder ver un nuevo episodio cada viernes a las 20 horas de la TV Tokio, TV Osaka y TV Aichi. Para vos, cadenas. Naka, que lo miro por TV. Posiblemente. ¿Quién te dice no? El director de esta serie, de este dorama, live action, como quieran decirle, va a ser Yuzu Asahara, quien también se encargó de dicho rol en la película, en la 14ª y 20ª película de la franquicia. Y bueno, ¿de qué va a tratar esto? Posta, no tengo ni idea de qué es esto, y tiene 20 películas. No, boludo. Porque es un... No sé si tuvo adaptación a anime, pero ya tuvo adaptación de cosas, adaptación... Filmica. Live action. La vimos, 14 años y 20 años película. Sí. Esto está por, esta historia está protagonizada por Densuke Hama-chan Hamasaki, un trabajador que no tiene ningún interés en el éxito ni en la autoprotección. A pesar de ir a su supervisor y de que su mujer prácticamente le ponga, digamos, como que lo odie y le ponga malas caras, Hama-chan prefiere tomarse las cosas con una filosofía filosofía e irse a pescar. En su opinión, hay cosas más importantes en la vida que trabajar y prefiere disfrutar de cosas más sencillas como la pesca. Y morir de hambre. No, pero calculo que debe ser lo suficientemente importante como para enojar a su jefe y que no lo echen. Y vivir de la pesca. Sí, y que viva la pesca. Yamazaki y Kitami daban comienzo a la obra en la Big Comic Original de Shogakukan en el año 1979, y el próximo 30 de septiembre se lanzará el tomo recopilatorio número 92. La obra fue adaptada al anime, ¿sí?, en 36 episodios en 2002, y con un total de 22 películas live action, habiéndose estrenada la última en 2009. 13 capítulos de esto. 36. 36 capítulos de esto, pero... En 2002. No me acuerdo. En 2002. Ni vos te me acuerdo de esto. Y tirar, y mira, encima es mucho antes... ¿Cómo se llama esta cosa? Porque me perdí el nombre. Suribaka Nishi. No creo que te suene. No, para nada. No. Para nada. Bueno. ¿Qué es esta cosa? Yo estaba en la lista que estuve revisando antes, la lista de los mangas más longevos. No me la acuerdo. No, Wikipedia no tiene todo. No, Wiki no tiene todo, pero por lo menos si esto salió en anime, por lo menos yo debería saber lo que es y saber lo que no. Pero anime 2002. Un montón de cosas. Acordate que tampoco lo que subían, no está todo lo que subieron. No, no hay, ya sé, pero hay un montón de cosas recuperadas en Nepal. Ya sé, pero no andás a ver si justamente recuperaron esto. Bien, por otra parte, el número de septiembre de la revista Monthly Comic Gen de Kodakawa anuncia en sus páginas que el manga Nishi Sensei Konbini ni Satori Sed ni Satori Sedai ni Shinjin tendrá live action. También. Ah, esta cosa recuerdo haberla visto. No esto, lo anterior. Nishi Sensei. Suribaka Nishi. Además, la animación no era como para... Sí, no. No, ya sé. Bien. No, entonces ya sé por qué no lo vi. Entonces, subí en el ancho. Todas esas cosas que quedaron perdidas por el tirado. Y bueno, para... Esta comedia está protagonizada por Matsukoma, un trabajador en un turno nocturno, en un konbini, y Tomoharu Ni, un novato al que está enseñando el trabajo. Está enseñando a, digamos, lo que es el, está enseñando, digamos, lo está capacitando en el trabajo, y al que apoda Nishi Sensei. Tomoharu es estudiante de universitario en el departamento de budismo cuando un cliente enfadado le grita a Tomoharu que los clientes son dioses, él le responde que Dios está muerto. El manga sigue así la vida de ambos trabajadores, y los clientes que muy buen manga frecuentan el convini. El tipo este, el renacido de Nietzsche, Sensei, tiene una banda de rock budista. Y en todos sus espectáculos otra gente se pone a orar y nadie sabe por qué. Suena como Malrats, pero en anime. Matsukoma y Hashimoto lanzaron el manga en las páginas de la revista en agosto de 2013 y adaptan los tweets de una cuenta que habla de experiencias curiosas reales de empleados desde Convinis. Kodakawa publicó el tercer tomo recopilatorio de la obra el pasado 27 de enero. Además, el manga ya recibió una adaptación a drama CD. Se darán nada más detalles de la serie live action con la salida del cuarto tomo recopilatorio que salió ayer, el 7 de agosto. Bien. Yo te apestan los pies. Puede ser. Puede ser. Masashi Kishimoto opta por la ciencia ficción en su próxima obra manga. Marvel Ninja. Ah, depende. Ninjas futuristas. Sí. Tras el final de su manga Naruto, el autor Masashi Kishimoto No entendí lo de optar por la ciencia ficción, porque en Naruto ya van al espacio y pelean contra dioses y hay robots. Van y... al espacio, no sé. Y en la película van a la luna. En la película van a la luna. ¿Viste la película? Sí. ¿Viste la película? Sí, ¿Viste la película? Sí. Pero sí, por eso su rey ya la está controlando. Todos sabemos que había una razón para eso. Para los que quieran escuchar el resumen de la película, vayan al podcast Mutante de hace dos semanas y ahí van a encontrar el resumen de la película. Bien. Como venía diciendo, Masashi Kishimoto comenzó a trabajar lo que sería después de que terminó Naruto, empezó a trabajar lo que sería el spin-off de Naruto, en el que ya sabemos que se enfoca en el hijo de Naruto, en Boruto. Tras un tiempo de descanso y de incluso haber pedido específicamente a los fans que le dejen un poco de tiempo, parece que ya ha decidido qué es lo próximo que quiere hacer. En una reciente entrevista realizada por una revista japonesa, Kishimoto asegura haber terminado del todo con Naruto y que no se ve con ánimos de, digamos, como para seguir publicando más capítulos de la serie o de alguna serie en forma semanal, como lo ha hecho durante los últimos 15 años. Aunque no lo crean, la gente se cansa de robar. Sí. 7 años. 15. 7 años. No, yo estoy diciendo otra cosa. No, dicho son 8. 8 años. En cuanto a otro manga semanal, Kishimoto respondía: eso es. Bueno, les aseguro que no. Me apetece mucho dibujar manga, pero no. Sin embargo, puntualizaba lo duro que es mantener el ritmo semanal con las fechas de entrega. Cuando le preguntaron entonces por la posibilidad de hacer algo mensual, Kishimoto comentó que está especialmente interesado en la revista digital Shonen Jump Plus, que da más libertad con la cantidad de páginas y las fechas de publicación. Y después no se va a la mierda como todos los medios impresos que hay hoy en día. Además, creo, también tenía, me parece que también podían tener viñetas animadas. En cuanto a su siguiente trabajo, decía: yo he decidido que voy a hacer para mi siguiente obra. Ya sé qué he decidido para hacer para mi siguiente obra. Mierda, más o menos lo mismo que estoy haciendo ahora. Pero los ninjas no van a tener kunai, van a tener pistolas láser y sables láser. En esta nueva historia, la gente no se va a olvidar que en el mundo hay tecnología y no solo ninjitsu. Mientras estaba todavía con Naruto, fui pensando en varias ideas, reuniendo material, y para mi próximo trabajo creo que voy a optar por la ciencia ficción. Todavía falta mucho y no se lo mostraron a mi editor todavía, pero ya he diseñado los personajes. Primero lo comparto con Twitter y después vemos qué dice mi editor, así no lo puedo rechazar. Eso sí, según Kishimoto, el protagonista no se parece nada a lo que ya hemos visto, a algo que ya hemos visto antes. No, este es morocho. ¿Un protagonista negro, vos decís, o un protagonista caco? El chavo. El chavo, ¿cómo es el chavo? El ciber chavo. Dios mío, qué cosa horripilante el cómic del chavo. Puede ser el ciber chavo, en la estación espacial 8. Bien. Como Naruto fue un éxito mucho mayor de lo que jamás pude imaginar, me gustaría aspirar a que su siguiente obra también lo fuera. No sé cuánto podré anunciar este nuevo manga, pero como idea es como la idea es superarme a mí mismo y superar a Naruto, por favor espérenlo con ganas. Comentaba finalmente Kishimoto. Tómate tu tiempo, espera que termines acá Berserk y después empezaba, dale, tranquilo. Para terminar una vez nuestras vidas, sacar Berserk. No, yo no le estoy diciendo que sea pobre, yo le estoy diciendo tranquilos. Bien. Te sentás a la mesa y te podés ayudar a terminar Hunter x Hunter, que tampoco va a terminar nunca. O le tirás un par. No, creo que esa cosa ya se va a morir el autor antes de que la termine el hijo de puta. Y espero que se muera con odio. Espero que se muera por hijo de puta. Tirás un par de ideas de cómo es un final a Ichiro Oda, que tanto le chupa la pija. Hablaré más de cerca al micrófono, padre. El manga es de Sidonia no Kishi. Va a finalizar el 25 de septiembre. ¡No! Bueno, así que ya pueden esperar la tercera temporada. Obvio. Igual está mucho más adelantada que la serie, creo, así que no hay ningún apuro. El número de autores de la revista Afternoon de Kodansha anuncia que el manga de Sidonia no Kishi de Tsutomu Nihei finalizará en la entrega de octubre, la que va a salir a la venta el 25 de septiembre. Esto solamente significa que Tsutomu Nihei va a hacer otro manga. O el tipo tiene la costumbre de hacer esto. Nihei lanzaba el manga en las páginas de la revista en 2009, habiendo publicado Kodansha su tomo recopilatorio número 14 en febrero pasado. En julio Nihei ya había anunciado que estaba por concluir el manga. Si no lo recuerdo. Y hablando de cosas que van a terminar, Nichiyo también va a finalizar este mismo año con su décimo tomo. Bueno, se viene una segunda temporada de Nichiyo. Podría, amigo, al final me terminó gustando. Está bueno, sí, ya te dije, la segunda parte de la primera temporada es mejor que la primera parte. Para mí fue una temporada entera. Sí, no. Sí, sí. Pero digo, ya a partir del capítulo 3 en adelante la serie es buenísima en todo sentido. Hasta el capítulo 3 se te cuesta. A mí me sigue ocupando la pelea del director y así. Y por eso tiene sus momentos, pero después del 3 es todo bueno. Bueno, el número de octubre de la revista Monthly Shonen Ace de Kodakawa revela que el manga Nichiyo de Keiichi Awari finalizará este mismo año con su décimo tomo recopilatorio, el cual se pondrá a la venta el 10 de diciembre en Japón. El mismo día, Kodakawa publicará la edición especial del tomo, que incluirá un libreto de episodios no publicados del manga. Esta edición especial tendrá un precio de 980 yens, pudiendo reservarse hasta el 17 de septiembre. Para todos va a valer 980 yen, pero ustedes lo van a poder comprar por un peso argentino. Bien. Hablando de cosas, otros anuncios de anime y de que ya hablamos, Kono Sudarashi Sekai ni Shukufuku yo se estrenará en enero del 2016 el anime. ¿Esto no iba para ahora para el tanque? No. Igual que tampoco la de Lupin no se estrenó todavía. ¿En Italia sí? No, en Italia no. Recién el primer capítulo va a salir. Que yo sepa, en Italia ya se estrenó. ¿Y cómo es que no está el capítulo? Porque nadie lo ha subido. El número de octubre. ¿Vos no le preguntás a Sato que compartió el opening hoy? Bueno. El número de octubre de la revista Comic Ace de Kodakawa revela que la adaptación televisiva animada de las novelas Kono Sugarashi Sekai ni Shukufuku wo de Natsume Akatsuki y Kurone Mishima se estrenará en enero de 2016. La dirección de la serie estará en manos de Takaomi Kanazaki, que entre otras cosas dirigió Tokyo Ravens. Que no le salió muy bien. Y que trabajará bajo el estudio DIN. Los guiones eran de Makoto. En realidad la terminó bastante para el orto Tokyo Ravens. Yo esperaba que la terminara mejor, pero falló. Como ya decía, los guiones eran de Makoto Uesu, que entre otras cosas está trabajando en Arlan Senki. Y los diseños serán está bien. De Koichi Kikuta. Bueno, ya saben los datos. Para más referencias escuchen en programas pasados de Persona Sekai. No me acuerdo si fue hace dos o tres programas. Se espera un gran anuncio del manga Vinland Saga de Yukimura Makoto el próximo mes. El número de octubre del 2015 de la revista Afternoon de Kodansha anuncia que el manga Vinland Saga de Yukimura Makoto tendrá un gran anuncio en la entrega de noviembre de la publicación. Vinland Saga. Vinland. No. Esto trata de un niño llamado Thorfinn. Soñaba. Es muy copado. Con ser. El diseño me hizo acordar un poco a Berserk. Bueno. Aunque también me hizo acordar un poco a Claymore. Bueno, seguí tirando cosas buenas. Thorfinn soñaba con ser el como su gran héroe, el Leif Erikson. Y se emocionaba con las historias de las lejanas tierras del oeste. Sin embargo, sus fantasías de juventud se. Digamos, como que tuvieron fin cuando un grupo de vikingos asaltó su pueblo y asesinó a su familia. Bueno. Creado por esos mismos vikingos, Thorfinn se convirtió en un guerrero temible que aspiraba a matar al líder del grupo, Askeland, para así vengar a su padre, mientras Thorfinn se apoyó en sus sueños de llegar a las prometidas tierras del oeste, un lugar sin guerra, sin esclavitud, las tierras que Leif llamaba Vinland. Sí, que no. Que yo me recuerdo esta cosa, creo que tenía como unos 30 o 40 capítulos de prólogo. No es malo tener un prólogo largo, es malo tener una historia aburrida. Había un manga, no me acuerdo cómo carajo se llamaba, pero el prólogo era toda la historia. Terminado el prólogo, terminó la historia. Bueno, el resto lo dejamos a tu imaginación. El manga se lanzaba en el año 2005 y de momento cuenta con 16 tomos recopilatorios. En 2008 fue nominada a los premios Manga Taisho, habiéndose ganado el premio de Kodansha al mejor manga en 2012. Qué raro que en ese momento no lo animaron. No sé, quizá no tenían ganas. Habían anunciado esto. Simplemente quizá el autor no quiso. Así pasa una cosa, a veces paila. A todo esto, también Shigatsu wa Kimi no Uso tendrá adaptación cinematográfica. Recientemente. No, que espero que esto no termine como el milagro de Augustus Wolf o como carajo llama esa película. Sí, sí, sí, ya. August Rush. August Rush, esa cosa horrible y fea que me trajo un desagrado de ver. Y bueno. Que la cámara a los dedos y eran de nuevo otra persona. Recientemente se ha descubierto. Spoiler. Se ha revelado que la compañía Toho ha registrado el dominio Kimi Uso. Movie.jp, aunque de momento no se ha anunciado nada al respecto, esto significa que el manga de Shigatsu wa Kimi no Uso de Noashi de Arakawa tendrá adaptación cinematográfica. Al margen de que el manga ya está completo y que la serie ya está completa y te cuenta todo, la serie no tiene mucho relleno para sacarle como para meterlo en una película, así que va a ser medio fiasco la película. Y si la hacen en dos películas, quizás que no. Quizás no. No, no va a pegar igual si es en dos películas. ¿Dónde cortás? Y cortás exactamente donde. Después de la competencia, sí, pero te queda un. Exactamente antes de que tal persona entrara al hospital y tuviera su internación casi permanente. Pero eso son tres cuartos de la historia. Te queda la otra película de una hora. Y un concierto en el medio. Según la Asociación de Animación Japonesa, o Association of Japanese Animation, la industria creció en 2014. Ahora seguimos pagando $2 por dibujo a los animadores. Sí. La asociación. La estamos siendo ricos gracias a nuestros esclavos. Association of Japanese Animation, o AJA, ha liberado los primeros detalles. Entre la AJA y la sopa, no sé cuál de las dos es mejor. De su informe de la industria del anime 2015, que revisa las tendencias de la industria durante el año pasado. Según el informe, el total del valor del mercado de la industria del anime en 2014 fue de 1.63 billones de yens, lo que supone un incremento del 10% con respecto a 2013. Uf, es una banda de plata, es una banda horrible de plata. Cuando dicho valor se situaba en 1.49 billones. Es el año que tiene que verlo ahora. El año anterior, o sea, tiene 2015. Que ver el avance del 2015 y van a llenar de oro. La AHA atribuye parte del crecimiento al merchandising y a la venta de derechos de streaming a China. Sí. El informe también remarca el aumento de las exposiciones y eventos relacionados con el anime, tales como conciertos y musicales. ¿Será que China abrió su puerta para toda la boludez? A ver la cantidad de plata que se fue ahora. Los informes de videojuegos del año que viene con toda la apertura internacional de China van a ser terribles. Regalo Ero. Super regalo Ero y especial en el evento de Monster Musume. No me esperaba otra cosa, verdaderamente. Queda, te dan botellas con líquidos extraños. No. El próximo evento dedicado al anime. Botellas con jugo de néctar. Ese es en Shimoseka. Acá sí no igual. No, acá dan botellas con jugo de su. En su próximo evento dedicado al anime Monster Musume, el próximo evento dedicado al anime Monster Musume, que se celebrará en Asagawa Loft del barrio de Suginami en Tokio, entregarán a sus asistentes un regalo muy especial. El evento incluirá, además de la proyección del sexto episodio del anime, el sexto, en el cual Papi pone un huevo. Ah, sí, ya sé cuál es. Y con ello los asistentes se llevarán... Con ese cartel solo la gente debería entrar a ver. No, cartel blanco, o sea, edificio blanco, cartel blanco, pancarta blanca, solamente estas palabras. Papi pone un huevo y listo, ya está. Abrís la puerta y la gente va a entrar a ver. Y va a sacar foto. Ni me ha importado mierda de que se trata el evento. Se van a dar cuenta adentro. En Japón calculo que se va a rendir. Si acá pones ese cartel. Me cae la cana. O sea, como en 2 minutos. Olvídate. Me cae la cana, me cae la pepa, me cae el grupo halcón, los padres preocupados, me cae todo el mundo. Como eso. Los asistentes se llevarán un huevo de regalo. Bueno, ¿De qué tipo de huevo? ¿De qué se trata esto? Bueno, el huevo es un tenga. ¿Qué es un tenga? Para los que no sepan, tirale un onajol, sí, pero con forma de huevo, sí, sí, que sí, encima sí, es elástico. Sí. Y encima el presidente de la empresa que digamos fabrica estos tenga es campeón mundial de masturbación. Gracias por el dato, bueno. Ahora sí, si algún día viene un evento, le voy a comprar un tenga y le voy a pedir que me lo firme. Sigue tu sueño. Bien, el evento contará con la presencia del autor original del manga, Okayado, el editor... Mira para todo el lado, así que hago acá. El editor Miki Ikai, de la Comic Ryo, el productor Kazuaki Morigiri, que va de Genko, va a estar envuelto en la de Kimakura de 7 metros. Y he visto varias fotos de esa cosa. Y el productor de Toho Yamanaka. ¿Cuál es el de la traslasta acá original? Olvídate. No tenés suficiente parte del cuerpo útil como para venderla y traerla para acá. Bien. Déjenme ver si hay algo bueno más como para comentar. Muchos anuncios de anime. Así que ya pasa. Bueno, vamos con un tema, si les parece. Mando. Otro tema que con Vázquez, no, porque ya no da. No. Sabes lo que ya no da. Dos, creo que uno por programa es suficiente. Carajo, hay tantos opening y tantas cosas que no quiero quemar. Técnicamente digo, tema quemable. Traté de usar uno que no voy a usar la semana que viene. Por eso estoy tratando de no... Digamos, no, me parece que ya los pasé estos. Porque entre que Pyro agrega temas, yo agrego temas, a veces duplicamos la lista. A ver. Mientras pueden comentar algo, sí. Sí, a todo esto en información varia. No es de conocimiento público, pero me compré la Wii. No, hemos salvado del unboxing. Digan gracias al trabajo de Alchen. Sí. Jefes de Alchen, los queremos. Sí. Se salvaron del unboxing de la Wii. A todo esto, todavía no la pude usar porque primero la mierda esta viene con... Para los que nunca han tocado una Wii en su vida y nunca la han manipulado y toda la boludez, la Wii es una máquina que debe pesar alrededor de 2 kilos, a lo mucho 3 kilos. No pesa un carajo, porque... Sí, claro, no pesa una mierda, es como un disco rígido externo, no pesa una bosta. Con los mandos y toda la boludez que trae, sumale un kilo más. Entonces, no sé por qué viene una caja gigante que pesa como 15 kilos, ¿no? No entendía cuando la tenía en la mano. Y eso es porque Nintendo agarra en su gran inteligencia, al margen de todavía seguir usando mandos con pilas, igual que Microsoft. Te llena la máquina con un millón de cables pelotudos que no sirven para nada. Con un montón de manuales que son más grandes que los manuales para auto. Y con más cartón en la caja que, no sé, tenés más cartón en una caja de Wii que en todo un estadio lleno de cartón. Bueno, estaba, antes de que te fueras por las ramas, estabas comentando por qué no podías instalar la Wii. Ah, pues. ¿Por qué no podías instalar la Wii? Porque como viene chipeada todavía, tengo que comprarle la grabadora externa para leer los juegos. Y solamente agarra y lee un juego de los que venía, que es el... ¿cómo se llama esto? El juego de Cars, el Cars 2, y no me voy a poner a jugar el Cars 2. Para, ¿la grabadora externa? ¿Necesitas una grabadora externa? Necesito una lectograbadora externa para poder jugar. Lectograbadora. Sí. O un pendrive, pero un pendrive formateado para poder jugar en... Cómpratelo por sale más barato comprarte el pendrive. En realidad, no, porque los juegos son re baratos. Sale mucho más barato comprar un juego de Wii en físico que... ¿Cuánto pesa un juego de Wii? Un juego de Wii pesa un DVD. Un DVD de 4 GB. Hay algunos que pesan 6 GB. Pero... Bueno, te compras un DVD de 8 GB que están 100 pesos o 90 pesos y a la mierda. Bueno. Y no tenés millones de cajas tiradas por ahí de juegos. Sí, obviamente lo voy a hacer, pero hay algunos juegos que directamente da para tenerlo. Si no, ¿dónde voy a guardar todo esto? Tengo que comprar un disco rígido externo para guardar los juegos de Wii. No tengo ganas. Bien. ¿Cuántos juegos vas a jugar? No sé. Tampoco tampoco hay tantos juegos buenos de Wii. No, hay apatados juegos buenos. Juegos buenos y bastante de Wii. Juegos buenos hay interesantes. Ahora la jode que el tipo que me la vendió, casate esta. Venía. No importa, no lo recordés. No importa cómo se llamaba. Dale, Pyro, no te distraigas. No te distraigas. Para esto sí podés hablar. Esto es maravilloso. Para tirar sí, chivos si podés. Sí, a ver, ¿qué venía? ¿Qué venía en la máquina? Venía el Sonic All-Star Racing, un juego de mierda. No es el Racing Transformers, es el Racing normal. Es un juego de mierda. El PES, un juego que no voy a jugar en mi puta vida, no me importa. El Green Day Rockband. O sea, ¿te creería si fuera Rockband, no de Green Day? No, sí, más o menos, no sé si lo voy a tocar alguna vez en mi vida. Viene con el juego Harry Potter. Sí. Mirá, sí, no, increíble el juego Harry Potter. Esto que están escuchando son golpes, o sea, estoy golpeando la máquina. Es del juego de Cars 2. Y. Para que venían más. ¿Hay algo bueno? Venía el. Viene el juego de la casa embrujada, el de Haunted House. Un buenísimo juego. Esto que no sé ni lo que mierda es, pero tiene pingüinos. Penguin sí. Club. Penguin Club de juegos deportivos, sí. El mejor juego de todo el mundo, basada en la mejor película de todo el mundo, el juego de Linterna Verde de la Movie. De la película de Linterna Verde. Sí, del juego de Linterna Verde. De la película. De Movie. Y el juego de Lego Batman, que creo que es lo mejor de toda esta caja, pero no me lo toma por algún motivo. Y el motivo es que todos los juegos están como si el loco les hubiera acabado encima mal. ¡A la mierda! Han hecho posta de una manera increíble. Bueno, bajate y grabalo. O comprate el pendrive, metelos ahí el pendrive y no te gasten en DVD en grabarlo. Bueno. Vamos con el 20º opening de Fairy Tail, Never End Tale. Oro, la fama, el poder, todo lo tuvo quien en su día se autoproclamó la reina de los podcasts, la dama Ixer. Mas sus últimas palabras no fueron muy afortunadas.

Y después de un curso de cómo Nintendo, cómo las cagas, volvemos a Persona se cae. ¿Cómo las cagas? Creo que vos querés cagar a Nintendo y no le estaba saliendo. Ni al que te vendió, ni a vos. Por eso la vendió. Capaz por eso la vendió. A todo esto, sepan que mi primera experiencia con Nintendo desde que tengo la... desde que tuve la Family ha sido la Wii y hasta ahora es una experiencia muy mala. Nintendo. Para la Family no es de Nintendo, la Super Nintendo y la Nintendo es de Nintendo. La Family no es de Nintendo. ¿Cómo que no? La NES. No, la Family. La NES es Nintendo. Sí, eso. Sí. Y eso es Nintendo. No, pues. Bueno, la Family, yo me refiero a la Family como a la Family. Bueno, yo me estoy refiriendo al sistema, no al aparato, a la carcasa, boludo. Es NES. Family. No, NES es un personaje muy feo de Nintendo que nadie quiere recordar, a pesar de que lo meten en juegos choto como el Super Smash y cosas así. Sí. Que funciona igual, anda igual. La familia es lo que llegó acá. Anda igual. Es más fácil de chipe, es mejor. A ver, sección de cine de Persona se cae. ¿Qué tenemos en la sección de cine? Tengo una película la cual voy a comentar muy cortamente porque no quiero hacer un informe de esto. No le voy a dedicar más tiempo del que merece. Esto se llama Pyro, está enfermo y no puede ir al cine. La película de esta semana se llama White God. ¿Dónde pueden encontrar esta película? En Somos Movie. ¿Dónde no tienen que bajar esta película? Desde Somos Movie. No tienen que bajar de ningún lugar, porque es una película horripilante. Es un insulto a la vida y al celuloide que lo va a dejar más ciego de lo que yo estoy en este momento por haberla visto. Es una película tan poronga que tuve que partir en cuatro pedazos porque no la podía terminar de ver. Y estuve por escupir mis entrañas 24 veces mientras veía esta película. Es una flor de cagada esta película. ¿De qué se trata esta película conchuda de mierda? Esta película conchuda de mierda, así desde el principio les voy a decir, se trata de una película de colaboración alemana, sueca y holandesa. O no, era alemana, sueca y húngara. Así, ya lo amo. La película obviamente está hablada en no sé si en húngaro o en holandés. En húngaro o en... ¿cómo no? No, para alemán yo entiendo. En húngaro o en... ¿cómo se llama esto? No polaco. ¿De dónde vienen los cuchillos ahora? No sé, de Suecia. Bueno, no sé si está hablando en holandés o en sueco. Porque no se entiende una pija lo que dice la gente. No traten de entenderlo, no es culpa de ustedes. Si los subtítulos de esta película no se puede ver. La película va más o menos de esto. El título original, la película se llama Fejer Irstin. Trata básicamente de una pendeja que se llama Lily, que se va a ir a vivir con su viejo una temporadita porque su mamá se va a laburar en Australia por una de esas cosas de la vida. La pendeja esta tiene un perro. Un perro que se llama Hagen. El perro es... mezcla, pero así 50-50, mezcla labrador, mezcla, no me puedo acordar qué era el otro, era, no me acuerdo si era labrador golden, una cosa así. Perro, hermosísimo el perro, un pedazo de perro, un pedazo copado perro con facha. El perro, vos lo ves, es el compañero ideal de la loca. Nunca ladra, nunca jode. Está ahí tirado, no hace nada. Jode cuando le pidan que joda. Creo que ni mea el perro, porque no lo he visto mirar toda la película. Educadísimo el loco, siempre parado al lado tuyo, aunque no tenga nada, aunque no tenga correa, te sigue a todo el lado. Re buen perro, nunca le... No, increíble el perro, increíble Hagen. A todo esto, por una de esas cosas locas de la vida del pueblito donde vive el conchudo del padre, que es un conchudo de mierda que labura en un matadero, pero eso no lo hace ser conchudo, el tipo de conchudo de onda. Hay una regulación extraña en esa ciudad que dice que los perros tienen que ser registrados o si no te los levanta la perrera. a todo esto. Cuando te lo levante la perrera, es lo de siempre, dos días en la perrera y después aguja. Pero al perro, ¿a qué le llaman un perro no registrado? A un perro mestizo. No importa si sea mestizo de dos razas, de dos hijos de campeones, si el perro está en tu casa, lavado, cuidado, con placa, con identificador, con detector por satélite, no importa. Para ellos es un callejero igual. O sea, los locos del refugio te van hasta tu casa, te tocan la puerta y te dicen: nos dijeron que vos tenés un perro no registrado. Y te agarran y te lo levantan. Así de bien estamos en este mundo. Bueno, la joda que el padre y la hija se empiezan a llevar para el culo porque el padre no quiere pagar por el registro de Hagen. Una de las... Ahora tener perro no es gratis. No. Pero no es gratis tenerlo dentro de tu casa con placa y todo, es buenísimo. Una de las locas que vive ahí en el departamento de... Yo decía que era eso, no le presté atención, pensé que era personas arrodilladas. No. Son dos perros. Una de la dueña ahí del departamento donde vive el padre, que vive en una mugrera de mierda, agarra y no tiene otra mejor idea que porque el perro la miró. No, o sea, no, el perro no la ladró, no la olió, no la detectó. Lo único que hizo es desde adentro de la casa la miró y se fue para otro lado. Al otro día la loca se le ocurre informar a la perrera que el perro la había mordido. Entonces van a romperle las pelotas al padre para que se deshaga el perro. Obviamente el tipo que es re político agarra al perro y a la hija lo sube en un auto y deja al perro en el medio de la ruta. Dos basuras. El tipo es una caca ya de entrada. Pero el problema es la pendeja que se empieza a volver una caca durante la película. La pendeja es como, durante gran parte de la película es: oh sí, Hagen, duermo con vos, duermo en el baño para estar con vos, todo lo que vos quieras. La loca toca en una banda. Está en un conservatorio la loca. Tiene un extraño poder de trompeta, pues le toca con la trompeta a Hagen y Hagen se calma. A pesar de que Hagen no hace nunca nada, cuando ladra dos veces le toca con la trompeta y Hagen se calma. También habría que informar a la pendeja que tocarle una trompeta a un perro es como agarrar un taladro y clavarse en el oído de una persona, porque como que tenés que ser muy hijo de puta para hacer eso. La loca no tiene mejor idea que un día se pelea con el padre, se va a la mierda con Hagen, y para esconder a Hagen del mundo se lo va y se lo lleva al conservatorio y lo mete atrás de una pared mientras toda la banda está tocando, a esperas estúpida de que Hagen no ladre en el medio de 50 instrumentos a todo volumen. O sea, la loca como que le fallan todos los números. Sí, el perro no empezó a sangrar gravemente por los oídos, como que el perro es un muñeco. Tendría que haber saltado y matarlos a todos en ese momento. Lo dejan en la ruta. Ahí empieza la gran aventura de Hagen. Mientras tanto, la loca tiene una rabieta con el padre, le dura dos días. Se va al conservatorio, le dura otros cuatro días. Empieza a tocar, dice que no tiene perro, agarra, se reconcilia con el profesor, como para que la vuelva a meter. Es como la loca, es como la que tira las tres piedras. Así, no tengo perro, quiero tocar acá. Aguante mi viejo que es el más grande. Bueno, una cosa así le dice al profesor de música. Mientras tanto ya pasó una semana y Hagen está dando vuelta por el universo. Dentro de su propia aventura Hagen se encuentra con otros perros. Y los escucha mentalmente así. Sí, no, por ahora está todo bien. Por ahora todo cosa de perro. O sea, va por un lado, va por el otro, consigue comida. En una de estas cosas locas lo levanta un croto de la calle a Hagen. Se lo vende a un tipo que organizaba peleas de perros. Y el tipo que organiza peleas de perros empieza a entrenar a Hagen. Esto es horrible, esta parte de la película es horrible, es brutalísima y toda esta gente no merece vivir. Y fue como, esta parte la tuve que cortar y verla en dos pedazos porque no me la banqué. Es muy, muy salada. A todo esto ya pasaron como 15 días de que Hagen ya peleó con otros perros, no sé qué. La loca se acuerda que tenía un perro y empieza a buscarlo. 15 días después anda a encontrarlo a tu perro. Porque lo vas a encontrar, perdido. Empieza a colgar cartelito, va a la perrera. Eso lo tendría que haber hecho hace dos semanas, más o menos. Y entre toda esta pelotudez, de que Hagen está ahora en la perrera y la loca tiene su rabieta de dónde está mi perro, dónde está mi perro. Hagen hace lo que tenía que hacer, lo meten en la perrera, se le zafa la última tuerca que le faltaba, se come a uno de los cuidadores y en el medio de que se come uno de los cuidadores suelta a los perros de la perrera. Los perros que había en ese momento en la perrera son alrededor de 350 perros, más o menos. A esta situación la podemos llamar la ola, porque la ola, esto sí hay que reconocérselo a la película. La película trabaja con 300 perros reales. O sea, lo que van a ver en esta cosa son 300 perros posta. Estos son los verdaderos 300, no como los, sí, los 300 que parecían 20. Sí, no. O sea, de todo esto que hay en la foto, que es más o menos lo que va quedando, o la foto es re spoiler de cómo termina la película, esto más o menos es un 10% de lo que había. Y no hay un solo perro digital en la película. Todos los perros que ven en esta película son perros posta. Sí, los perros son gratis. Es que los gatos. Bueno, en el momento en el que sale de esta cosa, la película pierde total sentido y coherencia y pasa de ser una película muy mala y cruel a una película estúpida. Porque saltamos de que la ola, por inspirado por la valentía de Hagen y por los huevos de haberse comido un tipo, la ola empieza a matar gente, pero no matar gente. Primero empiezan por matar a la gente de la perrera. Repetí otra parte de parte de lo de la ola. ¿Eh? La parte de la ola, repetilo. Los huevos de Hagen, puedo decir, por haberse comido a uno de los guardias de la perrera. Bueno. Así como esos otros guardias en humo, ¿no? Sí, sí. Si mal te recuerdo. Sí, sí, sí, sí. No, los huevos de alguien, sí, que mató a alguien y dijo, vamos a matar gente. Sí, sí, sí. No, esa parte de respeto. Hasta dentro de la perrera, hasta dentro de lo que va a la perrera, te respeto. Por el tipo agarró y se comió a la hija de puta que era la jefa a la que hacía la eutanasia y a todos los demás y a todos los locos. Pues se los comieron a la mayoría. La ola sale de la perrera y empieza a atacar la ciudad. Esto se vuelve muy raro porque en el medio de la ciudad no matan a tanta gente. Deben matar a dos o tres personas nada más. Pero la cosa loca es que mientras que está pasando todo esto... No, sí. Mientras está pasando todo esto, Lily, la pendeja, empieza a recorrer las partes de la ciudad donde estaba Hagen en su momento caminando solo. Y llega por obra y gracia del espíritu de la estrella, porque como que es una ciudad gigante, llena de pasillos y antros, donde la loca encara para la derecha y llega en un lugar donde estaba el perro, donde estuvo el perro en su momento. O sea, llega al callejón donde la levantó el croto, al bar donde lo compró el otro, al lugar donde se hacían las peleas de perro. Llega porque llega. No tiene un motivo. Y mientras que pasaba todo esto, Hagen está controlando a la ola, porque él siempre es el que va adelante, y la usa para matar, no al mundo, no al mundo, sino a los que fueron malos con él. O sea, primero va, mata al croto, después mata al tipo este, mata al entrenador, mata al que organizaba las peleas de perro, mata al director de la banda que lo hizo echar. Se le mete a la habitación del director de la banda y lo mata. Es como que... Es muy bueno, lo voy a ver. ¿Por qué? O sea, no entendí. Y en un toque se mete a la habitación, se mete al departamento del padre de la loca esta. Y como no encuentra al padre, mata a la dueña del departamento. Pero es como, ¿por qué? No tiene sentido. Pero es muy bueno. Bueno, mientras que pasa todo esto, Lily se encuentra con uno de los perros chiquititos, que era el primer amigo de Hagen Perro. Que es el que... Sí. Y la loca instintivamente va con él porque ella le dice, vos me vas a llevar con Hagen, y el perro ladra y le va adelante y ella va pedaleando adelante. La nueva ola. Sí, pedaleando adelante del perro con la esperanza de que el perrito la lleve. Lástima que el perrito termina re mal porque se cruzan con una de estas patrullas de seguridad y lo cagan a tiro, pero ese es otro tema. Y es increíble porque es como que toda la ciudad se pone en sitio, como si hubiera venido el cuarto Reich a dominar la ciudad. Se meten todos en sus casas y no salen porque están cagados en las patas. Y lo único que hay afuera son 200 perros. Y es muy estúpida la película. Y termina de una manera muy mala, donde están todos ahí acostaditos y re mal. Y la película termina re mal, porque obviamente que no podía terminar bien esto. Pero es como, no, es una película muy mala. muy aburrida, totalmente carente de valores, totalmente carente de sentido, muy estúpida. No matan mucha gente los perros, ojalá mataran mucha gente, pero deben matar 14 personas lo mucho. Sí, son bastantes. Sí, pero es más perro, más, es más... ¿Era una película de perros? Creo sí. Que sí, pero tampoco es tanto. Y los efectos especiales son medio... La sangre es medio... Es que no podían poner a un perro matando a una persona de verdad. En realidad sí puede. A uno le arranca un buen pedazo, que se ve como Hagen le arranca un pedazo de cacho importante del cuerpo. Pero no, es una película muy estúpida, muy mala. No la vean. El padre baja, uno de los locos baja para mear, pues se ve que el baño lo tenía abajo y deja la puerta del coso abierta, como, o sea, nunca pensás que los perros se te van a meter a tu casa. Y el tipo se mete, cierra la puerta y cuando prende la luz hay un montón de perros ahí mirándolo feo y se lo morfan. Pero no, es muy tarada la película, es muy, muy tarada. Cuando te das cuenta cómo Hagen empieza a usar la bola para matar a los que fueron mal con, a los que fueron malos con Hagen. Voy a decir que la voy a ver esta cosa y después... Oh. No, es muy repugnante. Es muy repugnante, te digo, la posta es una muy mala película. Yo la borré de la máquina y la voy a borrar del pendrive porque es muy mala. No la vean, posta. Pirómetro totalmente negativo, que me lo loguera, esto es un asco. Una película de perros. Es un asco de película. La pendeja que se quiere hacer la buena durante toda la película es el peor remedio de basura humana que he visto en mucho tiempo. Es más basura que aún que el padre y que todo lo de la sociedad de perros, porque es una cagada de personas. No. Listo, cortame la sección de cine y termina acá, esto es una caca. Entonces, vamos con un tema de Uberwall, vamos con el opening 1 de Arlan Senki, Boku no Kotoba de Wanai, Korega Bokutachi no Kotoba. Kotoba. ここでこの両手じゃまた抱えきれないほどの永遠より さらに時間をかけても願った未来をただそのためだけに生きていられるようにと All is way いつも失って去って耐えられないものなんてこの手にはスクラのようにと生きてきた僕らの手に You blame me 気づけばもう心に愛し抜くべきものばかり All is way いつも失って去って耐えられないものさえ守れずに悔やむだけの日々に生きていたくはないから You blame me もっと強くなるよこれは僕の言葉じゃない僕らの言葉 Hay sitios a los que un hombre no debe de ir, lugares a los que un hombre no debe de aventurarse solo, en lo más profundo de las junglas urbanas, lejos de su casa. This is Brazil. Las favelas geeks. El Krapka regresa con una emisión en vivo con anécdotas de las favelas del mundo otaku en México, las microconvenciones. Chicas cosplayers, violencia, tráfico, llegue aquí puro anime con subs perfectos y mafias. Nadie se mete con el cártel de los Kaerus. En vivo, viernes 15 de noviembre a las 9 p.m. México, con repetición en elcrapcast@blogspot.com. Sigan @elcrapcast en Twitter para más información. Volvemos a estos que personas se caen. Gao Gao, sección de Light Novel. Biblioteca. Yo voy a traer algo que no sea una Light Novel. ¿Trajiste algo que no sea una Light Novel? Web Novel. Es Light Novel, lo que era. Sí, para. Ya sé, en algún punto te voy a traer algo que no sea Light Novel. Entonces no sería sección de Light Novel. Sí, bueno, vamos a cambiar el nombre de la sección ahorita. ¡Oye! En esta semana, en esta sección, les traigo dos novelas. Una y media, mejor dicho. La primera, que ya la he hecho una revieta, Tenno Yuya o La leyenda del héroe del escudo, que algunos recomendarán como La historia del príncipe, o como la hayan llamado. Príncipe, sí. La primera vez que me tocó hacer una reseña para esto. Ya terminó, han terminado de traducir la historia principal, y debo decir que al autor le pegó la vuelta de tuerca bastante importante, y solamente diré que nuestro protagonista pasa a ser de Naofumi, héroe del escudo, a rey demonio Naofumi, pasando por héroe mundial Naofumi, terminando en asesino de dioses Naofumi. Muchas cosas sacadas de la nada que le salvan el culo al tipo, porque están ahí, porque el tipo se las encuentra de pura suerte. Especialmente, al final es bastante pegado con plastilina, vamos a decir. Le rebajan bastante la nota a esta serie a 6 cráneos y medio. Sobre 10 le hubiera rebajado un poco más, pero me reí bastante con el prota. Por otra parte, la light novel de esta semana, o buen novel, como estamos discutiendo acá con Alche, es The Life Seeking, Daraku no Ou. Esta web novel escrita por Tsuki Kage, no encontré el nombre del autor, no me lo puse a buscar ni tampoco tuve ganas, porque cuando me puse a buscar el nombre de la web novel en japonés, me saltaron dos. Profesionalismo ante todo, ¿no? Sí, pero ni gana. Nos relata como un salaryman, un hombre de compañía, salaryman japonés, esos que vemos en tantas series. Reencarnará en un nuevo nombre, en un nuevo mundo, con el nombre de, como un demonio, con el nombre de Leisure of the Slaughter Dolls. Leisure de las figuras carniceras. El Outer Dolls, ¿cómo traducís? Sí. Muñecas de la matanza. Hasta acá la novela parece ser como que será como tantas otras que hay esparcidas por en la internet, pero el mundo de esta funciona de manera bastante peculiar. La novela nos ubica en la parte demoníaca de este mundo, donde los demonios que lo habitan eligen un pecado y ganan poder mientras más ejerzan este pecado o vicio. Por ejemplo, los demonios avariciosos, mientras más cosas deseen, más poderosos son. El demonio del palo de la selfie debe ser el más poderoso del universo. Vos no te imaginás. Peor va a ser el demonio del dron de la selfie. Los de la gula siempre sentirán hambre, etcétera. Los orgullosos serán orgullosos. El mundo también funciona como un RPG donde estos demonios tienen habilidades que van desbloqueando a medida que ejercen su pecado. También tienen clases como en cualquier RPG. Por ejemplo, existen los demonios comunes, que son los minions, de los que existen millones, pero ninguno tiene su pecado bien elegido. Tenés también a los reyes demoníacos o Demon Lords, que controlan parte de este mundo donde cada uno tiene su pecado. ¿Dónde cae Leisure en todo esto? Él es uno de los 16 reyes demoníacos que está bajo el gran rey demonio. Pero por alguna extraña razón del destino... ¿Qué? ¿A todo esto qué hace el gran rey demonio? Controla esa parte del territorio y nada más. Y se ataca entre ellos. Ah, pero no es el demonio de la paja brutal o una cosa así, ¿no? Ahora vamos a llegar a eso. Bueno. Estaba temiendo por un segundo fuese un estanciero o un terrateniente. Un buen tipo. Sí, son como terratenientes, pero se atacan entre ellos. Cagamos, ya no me gustó. Lo que tiene único Leisure es que es el único rey demonio de la presa en todo el mundo demoníaco. Bueno, entonces sí es el demonio de la paja. Sí, básicamente. Gracias a que su poder se incrementa todo el tiempo por estar durmiendo, está tercero en la escala de los poderes de ese mundo. Resumiendo la historia de esta W, ni sin spoiler mucho. Podría ser el gobernante del universo por el de la paja. Básicamente. Resumiéndolo, esta WN es la historia de un tipo que se la pasa durmiendo todo el día, no se levanta ni a comer y solamente se mueve cada varios días de la silla a la cama sin hacer nada. Y durmiendo todo el día todo lo posible. Ah, súper entretenido, boludo, mataste. Ranking mundial de los Pyro, sos un rey demonio. Ya sabía. Ya sabemos cuál es tu próxima reencarnación. Lo que tiene verdaderamente interesante es cómo caracteriza a los personajes de autor. Les mete bastante esta Leisure que el primer capítulo pasa todo su perspectiva y que verdaderamente el loco no se mueve, olvida el nombre de todos sus subordinados porque no le interesan un comino, olvida de todo lo que le están gritando y el loco es totalmente invencible. Suele pasar cuando sos omnipotente. ¿Qué? El loco es totalmente invencible porque la clase de la pereza, este pecado que tiene el ojo, le da una extremadamente potente vitalidad, resistencia a casi cualquier cosa, bueno. Y muchísima HP, no lo bajan con nada. Bueno. Tenés a su ayudante que la manda al rey demonio superior, que hasta ahora supongo que es una Loli con pelo rojo, pero bueno. Que lo ataca con toda y no puede hacer ni mierda. Muy entretenida, suave leer, muy copada la novela, me copó mucho cómo los pone en perspectiva. Tenés a Lameido que se masturba todas las noches con él. Bueno, tranquilo, porque solamente bien. Él era el demonio de la paja, la otra no. Tengo una pregunta sobre eso, ¿se masturba usándolo a él o alguna parte de su anatomía o se masturba enfrente de él, o se masturban los dos enfrente el uno del otro. No, necesito esa especificación. Quiero saber cuál es el nivel de morbosidad de esto, porque es de cualquiera de estos ejemplos por separado es muy vanilla todavía. Aunque para que me importe mucho. Frente a él, sobre él o con la pierna de él. No o le la importa. De él, literalmente le daría demasiado paja decir, oh, puedo coger. No. No, verdaderamente es así, ¿no? Le dame demasiada paja para hacer algo al tipo. No, y siempre te dice, no tengo ganas de recordarle tu nombre. ¿Cómo mierda te llamabas? Porque no me acuerdo de vos. En todo momento. Y lo menciona la hermana de esta mina que se masturba con él, que es la amigo que lo trata re bien, que lo tiran así. Ah, por eso lo trata re bien al loco. Y después ya se le pasa. Solamente ya han traducido 8 capítulos bastante largos. Porque le da paja. Y por el momento le otorgaré 8 de 10 cráneos. Por el momento. Cuando termine. Increíble que sea divertido. Así de mal. Increíble que sea divertido leer una serie donde el protagonista está ahí tirado todo el día y no hace nada. Che, vos estás viendo la serie donde un protagonista es totalmente omnipotente y no lo puede bajar con nada. Pero está haciendo cosas. Este chabón también hace cosas. Pasa de la cama al sillón. ¿Cómo escribí? No. Pasa del sillón a la cama y duerme todo el día. Vos estás sintiendo envidia de su vida, ¿no? No, porque después me acuerdo de que Gimoto también existe y dije no. No, Gimoto juega videojuegos. Este loco duerme todo el día, todos los días. Ah, está ocupado. Me vas a acordar el huevo de Sanrio este que estaba todo el día tirado también. No sé, creo que no tenía ni... No tuvo ni Night Novel, imagínate. ¿Cómo se llamaba? Sí. No, no, Dios. Este tipo literalmente si no come no le importa. Sigue durmiendo. Y el loco te lo especifica. No me rompas más las pelotas, quiero seguir durmiendo. En todo momento. En todo yo momento que te vaya diciendo las palabras. Yo llegué al menos por mi trabajo y por la mierda que no siempre puedo llevar comida. Es como que ya comer me da un huevo y prefiero dormir. Bueno, estás agarrando los del demonio de la pereza leche. ¿Puedo comer algo que realmente no sabe casi a nada? ¿O podría hacerlo pilarlo en otra cosa como dormir una siesta de 15 minutos? Prefiero la siesta. Bueno. Entonces, ¿cómo se llamaba la Night Novel? The Lazy King. Estaba siendo traducida por el blog de Yorei Kun y ahí lo pueden encontrar. Lazy King. The Lazy King. No digo el nombre en japonés porque cuando lo metí en japonés no me apareció ni más. Todos dos sin polos. Sí, eso lo pasa. También sin ponesilla. No cualquier cosa. Vamos, como para no salir de estado paja, vamos con el opening de Shingeki no Kyojin. Corre en Olmilla. Bien. ¿Eso significa que voy a hacerle el informe? Ah, vas a hacer... ¿Tenés un informe? No, pero como no hay mucho que decir sobre esto, vamos a frutearla y veremos qué sale. Ah, venemos, dale. Ya me molesté en ver la puta película para sufrimiento masoquista propio. ¿Cuál? ¿Wild God? Seguramente más largo que mi forma, así que... Vamos con el opening y lo pongo de fondo. No, anda con el opening, poné lo que se te cante de fondo. Bien. Mientras no pongas música de la película, vamos a andar bien. volvemos a esto que es Persona no se cae. Gao, gao. Sección de live action de Shinji que no quiero. Bien, hace una vida que no hacía esta sección, ya ni vos te acordabas el nombre. Bien. La cortina es parada de expectativa, pero no la tengo. Ajá. Bien. A esto le vamos a decir. De mierda. No, a esto le vamos a decir experimento. ¿Por qué? Porque no tengo informe, lo cual ya se ha repetido en otras ocasiones. La película la vi hace como 2 semanas, por lo cual solamente me acuerdo de lo esencial. No es peor que Cuatro Fantásticos. Creo que muy pocas cosas en este mundo es peor que esa película. Vamos a decir que sí, hay muy pocas cosas llegan a ese nivel. Año estoy hablando, de este año. Sí, incluyendo de este año. No, de este año casi hay muy pocas. Y por no decir ninguna, prácticamente. Bien, pasando a esto. Attack on Titan 2015, la primera de dos. Sí, va a tener una puta continuación, creo que sale el año que viene. Ah, ¿cómo aguantaste eso sin sacarte los sesos? Y mira, si puedo aguantar tus mesas de rol, puedo aguantar cualquier cosa. Bueno, mis mesas de rol las aguanta todos, pero bueno. Agresión gratuita. Eso pasa por interrumpir. Bien, Attack on Titan. ¿Cómo cagar un setting muy bueno? Paso a paso. Pero primero pasemos a la data técnica. Estrenada el 1 de agosto de 2015, hace 27 jodidos días esto salió y ya la piratearon. Vamos nosotros. Dirigida por Shinji Higuchi, quien se acaba de arruinar la carrera, pero no tanto como el director de Cuatro Fracasos. La historia quedó a cargo de Hajime Isayama, el mangaka de la obra original, lo cual me hace sospechar mucho de si lo hizo con buena onda o le inyectaron un cóctel de drogas muy importante para que accediera. Y un tal Kanata Ongo, que no tengo la más puta idea que hizo de su vida, pero en cualquier momento lo averiguo con 2 clics. Por su lado, en el cast tenemos a Haruma Miura como Eren Jaeger, que vamos a decir que hizo un mejor Eren que su contraparte del anime. Kiko Mizuhara como Mikasa Ackerman, por lejos lo único que me hizo soportar esta película, no por sus increíbles dotes de actuación, no por su cómo decirlo, su presencia en cámara, sino porque estaba muy buena. Y de paso, tiene tanto de Mikasa como yo tengo de Mazinger Z. Sí, no estaba tan buena. Sí. Ah, y acá tenemos un pequeño detalle. Lo que tiene de Mikasa es la bufandita, no sé cuánto le durará. Y la bufandita se la afanó al cadáver de Eren. Spoiler, disculpen. Esa bufandita de Super Sentai, super genérica. Ey, Rockman Zero usaba una, no me jodas. Y también la usaba Joe de Cyber 009, a mí me sirve. Beautiful Joe también lo usaba. Beautiful Joe también tenía su bufandita. Beautiful Joe no existe. Sí, existe. En esta ni en ninguna cosa. No, no existe, me niego a creerlo. Es beautiful. Castigo disbelief, no creo ni mierda lo que me estás diciendo. Y tiene un anime. Que está copado. Eso es una mentira. Ahí no, ahí no coincido. Bueno, ahí no está tan copado. Pero... Tiene 2 temporadas. Y tiene Sexy Silvia. Bien. Volviendo a esto. Kanata Ongo, que aparte de destrozar el guión, interpretó a Armin. Ah, por fin sé el nombre el apellido de este tipo. Armin Arlert. ¿No era Armin Sola? No, y eso fue un chiste del autor, que mucha gente se lo tomó muy a pecho. Y eso fue después de los 2 Hinjis donde sí era Mina, pero bueno. Hiroki Hasegawa como Shikishima, el cual creo que está completamente inventado. Takahiro Miura como Jan Kirsten. Nanami Sakuraba como Sasha Blues, la niña patata. Satoru Matsuo como Sanagi. Yu Watanabe como Fukushi, Ayame Misaki como Hiana, Rina Takahashi. ¿Qué Yu Watanabe? Porque hay mucho Yu Watanabe y no creo que Rina Takeda como Lil, Satomi Shihara como Hans, Pierre Takei como Souda y Jun Kunimura como Kubal, de los cuales la gran mayoría estoy cuestionando su existencia en manga de estos últimos que dije, salvo de Hiana. Hiana está re loca. Y Hiana está en personaje, el único que puedo decir, está en personaje. Podría haber sido más infusivo la cosa, pero está en personaje. Y bien. Vamos a la historia que nos compete. La película inicia con una suerte de proyección de tintas sobre un fondo oleográfico y sobre un fondo 3D de una pared, donde nos cuentan la historia de cómo los titanes aparecieron 100 años atrás, de la nada, y comenzaron a matar gente, hasta que un día el remanente de la humanidad construyó unas paredes enormes y nunca más los volvieron a tratar de comer. La animación me gusta, la animación esta que pusieron para hacer esta boludez, me gusta. Creo que lo mejor en efectos que vi en la película hasta el momento. Bueno, dejando de lado lo que todos ustedes crean saber de Shingeki no Kyojin, y digo dejándolo de lado en el sentido de lo ponen en una hermosa cajita y la cajita esa le pegan una patada y la tiran al basurero más cercano, acá viene la historia que no tiene sentido. En este mundo, pues ni siquiera me voy a molestar en contarles exactamente lo que pasa paso a paso, porque es un rehash de lo que vieron en los primeros capítulos. Armin, Eren y Mikasa son amigos. Eren tiene problemas manteniendo trabajo, como que lo echan cada semana de cada trabajo nuevo al que ingresa. Del combini. Sí. Era salario y lo rajaron. Los padres de Armin tienen el... Esto es los muy... Los padres de Armin. Sí, los padres de Armin, escúchame, y esto es posta. Los padres de Armin manejan la YPF la local. ¿La qué? No, manejan la YPF local los padres de Armin. Bueno. Son dueños de la destilería de combustible, o mejor dicho, de aceite que usan de combustible para los vehículos a motor que tienen en este mundo. Me acaban de escuchar bien, dije vehículos a motor. Hay suertes de motonetas, triciclos y camiones militares en este mundo y otras cosas más, reliquias de... Acá no te dan a entender que es un setting medieval, todo lo contrario, esto es un setting post-apocalíptico desde el vamos. Van a ver. Me suena como que estaban en una Vietnam un poco más sucia, sí, y contemporánea. Sí, básicamente. Podría ser Norcorea. Siguiendo con lo poco de la historia que les voy a tirar, porque después si se los digo le voy a cagar la ridiculez y quiero que la descubran por sí mismos. La historia sigue su ritmo general. Mikasa y Armin se enteran de que a Eren lo rajaron de otro laburo y se lo van a buscar. Mikasa todo esto trabaja, creo que lavando ropa. Armin trabaja con los padres vendiendo aceite combustible para vehículos. Aceite de niño. Probablemente esté elaborado de niños. Y Armin es una persona, por demás de inteligente, y tiene habilidades de electrónica. Muy sí, bien, me escucharon. Electrónica, espera, para. Me escucharon bien, dije electrónica. El niño. El joven tiene como hobby agarrar pedazos viejos de chatarra de hace 100 años que encuentra por ahí, toquetearlos un poco y hacerlos funcionar. Como una especie de bocina que le regaló un niño, la cual se descompuso y no para de sonar. El Muy bien, voy a hacer una sola cosa por tus descripciones. El director tenía ganas de jugar Fallout 4. No sé. Probablemente. Quizás estuvo dando a full con el Vegas. Sí. Bien. Bueno, pasan todas estas cosas. Armin se entera por un cliente que a Eren lo rajaron del laburo. Y se va a buscarla a Mikasa, que está tendiendo ropa en un techo de un segundo o tercer piso. Creo que la madre también se dedica a eso. Sí, me escucharon bien. La madre. La bandera. Ay, la madre. Por lo tanto, los dos jóvenes van a buscar a su amigo que está jugando subido arriba del esqueleto de una bomba. sí, de una bomba de esas tipo... Tipo las de Apocalipsis, ¿cómo era la...? Ay, no me sale, la de Bruce Willis, era... Armageddon, tipo la bomba de Armageddon. Es una bomba de caricatura enorme, con forma de proyectil, que está enterrada de cabeza, la cual no explotó, por lo tanto la carga todavía debe seguir activa, y como calculo que nadie desactivó, todavía debe estar funcionando, pero el muchacho está subido como esto, si nada. Este posta Fallout 3, boludo, es el pueblo, el pueblo de la bomba, boludo. Sí, sí, no, está re inspirado en esto, no está inspirado en Shingeki no Kyojin, para nada. El director tenía ganas de jugar Fallout 4 y dijo, no, todavía no lo tengo, vamos a dirigir esto. Bueno, sigo contando. Eren lo saluda desde arriba, haciéndose el banana, pateando la bomba, haciéndolos pegar un pequeño saltito y acortándole la vida 3 años de pendejo, deja de saltar arriba de una bomba. Se cae, casi se hace moco él, no activó la bomba porque el escritor dijo que no lo iba a hacer nada más. Y bueno, Eren es el muchacho que piensa afuera de la caja, o en este caso piensa afuera de la muralla. Él no se cree las mentiras de que hay gigantes del otro lado de la muralla. No argumenta que como nunca nadie fue a ver qué hay del otro lado, posiblemente si alguna vez existiera un gigante ya deben estar muertos. Tendría sentido, pequeño detalle, en este mundo, en el manga, habían misiones de exploración regulares, por lo menos una intervalos de años. La legión de exploración, o como se llame esa cosa, era la que buscaban afuera, que siempre salían varias misiones al año, creo que... Yo le digo los Rangers o los Scouts, sí, una de dos. La legión de Rangers. Así que... Bien, eso acá no pasa. Se ve que una vez al año... Hay una película, algo así como... Hay una película muy parecida que tenía una muralla y... Un laberinto. Y un montón de pendejos que no sabían que estaban así encima. Sí, me suena, ¿cómo se llamaba esa Maze cosa? Runner. No, era Maze Runner, boludo, era el laberinto. Era el laberinto. El laberinto. Era el laberinto con David Bowie. Bien, volviendo a esto. Eren empieza a filosofar sobre cómo los nobles los aplastan, los maltratan, los abusan y los explotan, y que no quieren que salgan de la muralla, y que usan al ejército para contenerlos porque son unos hijos de puta. A todo esto, el ejército acá funciona de una siguiente manera: no son exactamente los guardias de la muralla, ni son como una guardia fronteriza que tiene otra murallita más chiquita directamente atrás de la muralla. Y todas las armas las tiene apuntando hacia el pueblo, para evitar que la gente vaya a ver la muralla. No están apuntando hacia la muralla por si algo que está fuera de la muralla viene a atacar al pueblo. Es al revés de la cosa. En este mundo se han habido varias revueltas en los últimos 100 años. Se ve por lo que se ve, en lo cual la gente trata de salirse de la muralla. Y bueno, eso no le conviene a nadie. Siguiendo el razonamiento de Eren, probablemente no haya nada del otro lado más que la libertad absoluta y la tierra prometida. Vamos a ver qué bien te funciona eso, flaco. Bueno, van a... Como la conversación tira para ese lado, Eren se lleva a los chicos, a sus amigos a la muralla, donde van a romper las bolas, a tratar de ver qué ven. Y... Paneo alto, una cámara panorámica de la muralla, podemos ver que la misma parece ser una represa de... mediados del siglo pasado, venida abajo, donde tiene varias plataformas. En una de ellas, una plataforma de los esqueletos, una plataforma de metal, de hierro, en la cual reposa el cadáver de un helicóptero. Y cuando digo cadáver de un helicóptero, me refiero a un helicóptero el cual el clima, la lluvia y todos los elementos le han hecho una jugada muy fea, y ya quedan pedazos del helicóptero. A todo esto, ¿qué hace un puto helicóptero ahí? Hay un helipad en la muralla, hay un helipad y hay un helicóptero. Los restos de un helipad y de un helicóptero. Que alguien me explique qué carajo pasó acá. ¿Nadie va a acotar nada? Para mí, que lo trajeron los Transformers. Pero bueno, eso es otro tema. O sea, la muralla de por sí no es el hermoso muro... no es el hermoso Muro María que vimos, que era todo lisito, medieval y con parapetos. No. Esto es un montón de bloques de cemento ensamblados uno arriba del otro, de los cuales salen en ocasiones escaleras, agujeros para pasarla, para enganchar las manos y los pies, algunos rieles y plataformas o helipads que están pululando por toda la estructura. Tranquilamente esto podría haber sido un búnker militar abandonado donde filmaron, o una represa a la cual le colgaron cosas, o un edificio de departamentos abandonado revestido. Porque la locación es un asco. Ah, y alrededor de toda la muralla hay basura, restos de vehículos, creo que vi un par de tanques y un par de otros vehículos, vehículos de hoy en día. O sea, acá no te hacemos la gran... Esto es un pasado alternativo medieval. Esto, posta, no te tratamos de vender eso para después decirte que no. Acá directamente... Mierda. Acá esto, sí, es un mundo post-apocalíptico. Bien. Bueno, Eren y sus amigos son descubiertos por un grupo de estos guardianes de la muralla. Literalmente protegen a la muralla de la gente y no al revés. Pero bueno. Que los empiezan a maltratar, a insultar, a golpear. Eren que se les revela. Pequeña pelea que se desata hasta que llega un viejo conocido de Eren. Este en el anime viene a ser el Souda, el guardia de la muralla que Eren conocía, que era amigo de los padres y todo. Bueno, acá, entre boludeces que entenderás, en algún momento fue pretendiente de la madre de Eren. Dato completamente innecesario. Era un pretendiente de la madre de Eren, qué bárbaro, sí, pero tu viejo me la ganó. Qué bárbaro. No sé qué te amore decirle eso al hijo de alguien. No. Yo le tenía ganas a tu mami. Estaba muy buena. Lo mismo, así como que te está ganando una piña. Básicamente. Bueno, adelantando las cosas un poco. Souda llega a detener la pelea. Manda a sus soldados bastante encabronaditos a vigilar otro punto de la muralla, mientras él se queda hablando con los chicos, haciendo un poco de psicología con Eren. Mientras están hablando y discutiendo sobre la opresión de los nobles, bla bla bla bla bla bla bla bla, y toda la mierda, empiezan a sentir golpes del otro lado de la muralla, y aparece el titán gigante, el cual a base de puntapiés hace un hueco enorme en la muralla, y del mismo empiezan a aparecer todos los gigantes. Todos los titanes. El caos está a la orden del día. La gente corriendo en pánico, desesperada para tratar de salvar sus vidas. Ahí vemos la verdadera naturaleza de la gente. Son todas unas ratas asquerosas. Eren y Armin logran meter. Eren y Armin, junto con Mikasa, también están escapando, corriendo por las calles de la ciudad hasta que llegan frente a una iglesia. Sí, hay una iglesia, no me acuerdo a qué la rezan en este mundo, probablemente al dios Palito. Y... sí, probablemente, sí, estos son los del tiro de la muralla, tenés razón. Bueno, la escena llega a su punto climático, su clímax, cuando una niña que se separa de su madre queda a la cual no pisó nadie, a pesar de que se le viene un montón de gente y no la pisa nadie, eso me pareció pelotudo. Mikasa se separa tratando de salvarla, llega hasta ella, a Mikasa sí la pisan, curiosamente, mientras que Eren y Armin son arrastrados por el mar de gente que se está metiendo a la fuerza a la iglesia esta, los titanes comiendo gente, destruyendo edificios por todos lados. El sacerdote de la iglesia traba las puertas con Eren y Armin adentro, quienes tratan varias veces de abrir las puertas y salir, pero no los dejan. Mikasa, que está con esta chica, era un bebé, un infante, que tiene en brazos y está paralizada del miedo con un titán gigante que está a pocos metros de ella y la está mirando con mucha baba en la boca. lo último que ve Eren antes de es al titán atacando a Mikasa, antes de que empiecen a sentir golpes y ruidos desde el techo. Un grupo de varios titanes están rompiendo el techo de la iglesia esta. Ya Mikasa no está más. Eren y Armin, en medio de todo el quilombo, logran destrabar la puerta y salir. La gente asustada vuelve a traer la puerta y es ahí cuando se rompe el techo. Y lo último que vemos es un montón de sangre escurrirse por abajo de las puertas de la iglesia. Como tipo mar rojo de sangre. Mikasa no está por ningún lado. Y de ahí pasamos a 2 años después, donde Eren y Armin son reclutas del ejército. Acá ya Kavitichi dice, seguro le rezan a la bomba. Probablemente. Acá es donde las ridiculeces simplemente empiezan a irse al carajo. Como les dije, tienen vehículos. Por lo tanto, los exploradores, los rangers, no tienen caballos. Van en camiones blindados del ejército. Algunos no tan blindados como otros. Durante los últimos años se había contado que cada vez que proponían mandar un grupo de investigación a explorar las afueras de la muralla, el consejo siempre decía que no. Siempre tiraba la moción, siempre descartaba la moción. Este año, como perdieron una muralla, la idea es ir a rescatar la muralla, por lo tanto, todos los refugiados del Muro María básicamente son drafteados al ejército, entrenados en absolutamente nada, porque, pequeña novedad, el equipo de maniobras 3D lo acaban de inventar. Sí. Así que no es el arma para enfrentar titanes que ya tiene años y años de ser pro. No, esto es un armamento experimental que acaban de desarrollar y bueno, buena suerte. No les enseñamos cómo usarlos, pero aparece Giana aparece Giana que no lo sabe controlar muy bien. Es ella, está re loca, tiene los Google, está bien representada. ¿Es Giana la cantante? Ah, no, esa es Rihanna. Bueno, sigo con esto. En el medio del grupo de los reclutas lo tenemos a Jean, que es un cobarde de primera, que se la tira de tipo duro. La tenemos a Sasha, que mantiene su personalidad de muerta de hambre. A Sasha Gray. Tenemos a una chica, creo que esta es Lil, la cual le tira lances constantes a Eren. Lil, al igual que mucha gente, tiene hijos, en este caso tiene una hija, la cual se lleva al gobierno y le prometen que si ella sobrevive básicamente a la recuperación de María, su hija va a tener una vida mejor. O sea, a Eren se le tira a Eren o a Eren, decías. No, Lil se le tira a Eren constantemente. Y esto lleva a una de las reglas del cine de horror. Si querés coger o cogiste, vas a ser el primero en morir. En este caso sos la primera en ser comida por un titán. Bueno, tenemos otra gente loca como, no acuerdo si este era Sanai o Fukushima, que es un chico que tiene un par de hermanos menores que dependen de él y que se une al ejército, se deja draftear por el ejército, no es que se une, acá todo el mundo es reclutado a la fuerza, se deja reclutar con la idea del sueño de recuperar la granja familiar y poder criar a sus hermanitos de mejor manera que viviendo de la basura de la gente del otro muro. O sea, todas historias tristes, toda una mierda. Realmente me importa poco y nada las motivaciones de esta gente. Ahora viene el resto de las incoherencias. Tenemos el equipo de maniobras 3D, que funciona, está bien hecho, los efectos especiales no están tan bien hechos, pero ¿qué le vamos a hacer? Parece un Super Sentai de la década del 70. Los titanes dentro de todo se ven bien. Sí, les puedo estar mintiendo la mitad del tiempo cuando les digo se ven bien. Se ven que son imágenes superpuestas, nuevamente tecnología de superposición de imágenes de los 70s. Las escenas de batalla no son ni una décimo de lo emocionante que son en el anime, mucho menos en el manga, pero bueno, es lo que hay. Por lo menos están. El equipo de maniobra 3D tiene las dos cuchillas, eso está, son recargables, todo lindo. El problema es el siguiente. Sasha, además de su equipo de maniobras 3D, tiene un carcaf colgando de la espalda y un arco. Wow. No sé, porque hay rifles también, pero se ve que el rifle no recarga tan rápido como el arco. En este momento hacen rifles de un solo disparo, lo más probable en esta época, con el nivel de tecnología que tienen todavía. En una escena, la primera vez que dispara una flecha y le sale, le clava una flechazo a un titán en el ojo, pero no le tira al otro ojo, le empieza a tirar en el brazo para tratar de hacer que suelten a un compañero. Además está decir que es completamente inútil, porque como que le estás tirando con alfileres a un gigante. Y no logra salvarlo, así que bueno, ¿qué le vamos a hacer? No sirve la estrategia. Después lo tenemos al loco de Sanagi o de Fukushi, no me acuerdo cuál de los dos, que pelea con un hacha de dos manos. Es un palo de 1.50 m, 1.70 m. Esto sí fue inteligente. Es un palo de 1.50 m, 1.70 m, que tiene una cabeza de hacha que no es de doble hoja. Es el doble de grande que una cabeza de hacha común, pero no de doble hoja. O sea, es un hacha común, pero más grande nada más. El loco la usa para cortar los tendones de Aquiles a los titanes y hacer que se caigan al piso. De más está decir que este personaje tiene una fuerza sobrehumana, porque le hizo una palanca de ayuda a un titán y lo tiró. Fue genial, la escena no tenía ningún sentido. ¿Se acuerdan de los gigantes, los raros? Sí. El que se arrastra por el piso y salta. Sí. Le hizo una llave a ese. Bueno. Y se rompe espaldas argentinas. Sí, más o menos. El tipo es increíble lo fuerte que es el tipo. No tiene mucha presencia en la película, pero en los momentos que aparece haciendo una locura de esa, se lleva la cama. Fruta, supongo. Me parece que está basado en uno de los posta, pero no me fijé bien. No los recuerdo, me acuerdo de los diseños de personajes, no me acuerdo de los nombres. Continuando con la historia. Lil, que le tira ganas a Eren, bueno, básicamente le dice: ¿querés ser el padre de mi hija? Y le empieza a manosear el ganso. ¿Posta? ¡Sí! Y es ahí cuando vemos desde el agujero de la pared un ojo gigante que los está mirando con ganas de comérselo. Era bollerista el titán. Sí. También está la... Dijo, a ver quién tiene ganas de comer, a ver quién coge primero. El primero que se insinúa lo mato. Bueno, ya había gente cogiendo a 3 metros de ellos, que es la parejita. La chica esta que se queda en los primeros capítulos, se queda abrazando el torso de su amado. Sí. Esa pareja está y la escena también está. Spoiler. Ahora voy a tirar un spoiler horrible, que es cuando aparece en mi casa de vuelta. Pues el grupo va a explorar, se meten en una fábrica abandonada, y es literalmente una fábrica de los 70 de Norcorea, que queda el esqueleto del edificio nada más y un par de paredes. Es literalmente eso, el edificio en el que están refugiados, donde pasa todo este quilombo. Bueno, acá aparece mi casa con el capitán Shikishima. Y hacen básicamente ensalada rusa de titanes con las cuchillas, demostrando su increíble capacidad y superioridad en batalla, a las cuales todo se queda nada. Sí. Escena de por medio, Eren peleándose con Jean, Mikasa interrumpiendo la pelea, Armin reconociendo Mikasa, Eren ya también la había reconocido pero estaba dudando, y Mikasa despreciando y cortándole el rostro a los dos. Acto seguido, Eren la sigue y la encontramos que Mikasa también sabe tocar el piano. Salta edificio, pelea Kung Fu, hace huevo frito, sí, dale, sí. Lo que es ser la bandera en este mundo. acá viene la escena más creepy. La escena más creepy de toda la película. La tenemos a Mikasa, que está ahí tocando el piano. Eren, que le está tratando de hablar. Mikasa, que lo manda a la reverenda mierda. Se levanta la ropa y le muestra que, mientras le dice, ¿te acordás de esa nena? Bueno, a ese bebé se lo comieron. Y a mí también me comieron. Y se levanta la ropa y muestra las cicatrices con forma de dentadura en el torso que tiene. Bien. ¡Pido! ¡Pido! Wow. Es acá que sale volando una manzana y le pega en la cabeza a Eren. Y está el capitán Shikishima ahí comiendo otra manzana. Y dice, uy, disculpa, interrumpí algo. Eren se queda como, ¿qué carajo? En medio estado de shock. Shikishima se levanta con su manzana medio comer. Se va hacia Mikasa, que Mikasa se pone en posición de firme, básicamente. A la expectativa. Shikishima se pone detrás de Mikasa. Con un abrazo de ultra pedófilo violador. Y me lo hacía el ganso. No. Le ofrece le pone la manzana literalmente a centímetros de la cara y le dice, ¿no querés comer esta manzana? Está buena. Y Mikasa empieza a comer la manzana desde donde ya estaban las mordidas que había hecho el capitán. Y se lo come como si fuera la mejor cosa del mundo. Y la escena es tan creepyante. Mikasa básicamente es la mascota de este tipo. Vamos a tratar de descubrir qué intentó demostrar el director con esta escena. No puedo, boludo, es muy pelotudo esto. No, sí, completamente todo fuera de personaje. Acá pregúntale a Mercer cuándo sale la papa. La niña patata ya tuvo sus momentos de patata. La patata. Y probablemente en la segunda. No me digas. Hay que bancarse toda una película de mierda para ver la papa. Y no está la papa. No. Bien. Bueno, la película termina básicamente como la mitad de la serie. Como la mitad de la primera temporada. Tirando una piedra. No, con la batalla donde a Eren se lo comen. Y sale Super Eren, el gigante de 70 metros. Deforme. Tan grande. Relativamente hablando, no es tan grande como todos los demás. Tiene tamaño Evangelion, es bastante grande. La cuestión es que obtuvo poderes por tantas veces que estuvo cerca de la bomba. Probablemente. Bueno, hay una cantidad de incoherencias absolutamente absurda en esta película, pero la mayoría ya se las tiré recién ahora. Calificación que le doy a esto, le voy a dar un 4 por el helicóptero en un reino donde no sabían volar. Le voy a dar un 4 por el esfuerzo y porque me entretuvo lo suficiente para que no saque la película. Y le doy el 4 que no se merece la de los 4 fantásticos, porque la de los 4 fantásticos se merece un menos 40. Estoy siendo piadoso hoy con esa película, con el menos 40. Vos no conocés mi escala. Bien. Volviendo a las actuaciones, haciendo un poquito de crítica general. Las actuaciones... sí, buen punto, pero dentro de todo la gente hace lo que le pagaron por hacer. El personaje de Mikasa está completamente fuera de personaje hasta la segunda mitad de la película, donde el motivo por el cual uno se puede imaginar que es demasiado creepy y asqueroso, por el cual ya se comporta así. Eren, de vuelta, hace un mejor Eren que el idiota del anime. No mejor que el del manga, pero están ahí. Tampoco era muy complicado. Armin no deja de ser un llorón. La niña patata y Giana son los mejores personajes. Aunque creo que el personaje que es Giana acá es Sanji. La del centro de investigación que quiere capturar los titanes vivos. No me sale ahora. Bueno, acá Giana es Sanji, básicamente. Y salvo los 800 personajes que se olvidaron de meter, los personajes los cuales cambiaron personalidad, las cosas locas como que tenés un tipo que va cortando tendones de Aquiles, que está buena la idea, pero enseñale a usar el equipo de maniobras 3D, no lo haga correr con un hacha por el entremedio de gigante para que se lo coman. ¿Qué pedo, boludo? Ese no es Levi, acá Yuki preguntaba, decía como que ese vendría siendo la versión Levi de Levi en la película. No. No, Levi es más ágil que corriendo con hacha pesada. No, no, este tipo es un gordo grandote. En esta película ahora, en este enano, mundo. Es un enano medieval de nana, de. ¿Cómo era todo? De los Dungeons así, cortando tendones y nada más. Debe ser un japonés de 1.75m, 1.80m corpulento. Que va blandiendo un hacha de dos manos como si fuera un una escoba, el tipo. La mueve como si fuera una escoba. De liviana que le resulta. El protagonista, o sea, de Monogatari. O sea, el personaje a mí me cayó bien. El personaje me cayó bien, pero dejando eso de lado, bueno, otras actuaciones remarcables no hay muchas, por no decir ninguna. La historia es una ensalada de fruta aberrante. Es mejor que la de los Cuatro Fantásticos, sigue siéndolo por poco, pero lo es, se lo juro. Necesito tu franquicia, boludo. Si vos tenés el derecho de usar el nombre, no sé qué, no sos Sci-Fi Channel, no le tenés que cambiar todo a la película para convertirla en ¿cómo era? Pablito y los cronosaurios, boludo. Podés usar los mismos personajes, podés usar el mismo set y no tenés que verte obligado a hacer esta mierda. Acá viene hablando de setting. El setting es un asco. El setting en el que ambientaron la historia. Los sets, por su lado, de onda, no sé qué estamos. Podrían haber filmado Terminator en Corea con lo que estaba viendo ahí. Tranquilamente podría haber sido. La muralla medieval toda lisa, porque la hacés con una tela que baja y a la mierda. Y después ni siquiera, CG, ni siquiera. CG lo que venga, pero. Me tiene que hacer una muralla de infinita altura y de infinita distancia. Te perdono que me la haga en CG, no hay drama, boludo, no voy a llorar. Bueno, las pantallas verdes son cualquier cosa. El trabajo en locaciones. Yo me pregunto a la película de lo que has descrito. Ninguno tenía una metralleta. Porque perdieron la tecnología para fabricar las metralletas, pero todavía pueden fabricar rifles de acción simple. Y motocicletas, lo cual tiene total sentido. Sí, ¿no? Mucho sentido. También cuentan con la varita de la destrucción absoluta de Zero Nozukaima. Bien. No tiene metralladora, sí. Buenísimo. Tiene metralladora, genial. Sanji sale con un lanzagranadas, con un rocket launcher, sale a pelearle un titán y creo que lo vuela a la mitad y el bicho una obviamente pregunta, se construye. ¿Qué pasó todo esto que construyeron la medalla? ¿Serían todo eso? Es que no tienen nada, realmente lo que te estoy diciendo es nada. Sí, o sea, no, lo que te estoy diciendo. ¿Cómo carajo ganan los titanes? Lee el manga. Lee el manga y deja de joder. Yo siempre digo, si un rocket launcher pedorro puede bajar un titán, boludo. No, pero esto es un rocket launcher militar moderno de acá, de este mundo, que todavía debe tener al más. ¿Cómo ganaron los titanes en este mundo? Me estoy ganando el mundo del manga. Y no ganaron por lo mismo que en el manga y en el anime, porque estaba la puta pared. Ahora falta una de las paredes y quedan otras dos. Y están tratando de recuperar esa zona como en el anime y en el manga. Pero de vuelta, acá salieron con un rocket launcher que lo tenían ahí guardadito por algún lado sobre 7 candados. Sí, bueno, ya del vamos, usan camiones militares blindados para moverse en vez de caballos. Ya ni siquiera tenían presupuesto para. Creo que les salía más barato alquilar los caballos que alquilar los camiones estos. Para meterle cosas encima. También me quedaron rezagados de una película de Power Rangers que habían hecho y digo, mirá, tenemos camiones, listo, ya estaba pintado de verde. Bueno, ahora viene el tema de la música. Si esperaban escuchar Guren no Yumiya y cualquier otro tema del anime, se van a llevar una decepción horrible. El tema que ponen al final es cualquier cosa, la música que pasa en el medio es cualquiera. Ni siquiera usan temas de la OST. No reconocí por lo menos ningún tema yo de en la película. Ni siquiera el tema de Eren en modo emo siquiera era de la serie. ¿Cuántas películas live action usan serie de la música de la OST? Por eso te digo que tienen. Firman por la música para el anime y para el anime. Sí. Y después para la cosa agarran lo que pueden. Bueno. Ah, para el que preguntó Alan Marcel si Eren llegó a coger, no. Los enamorados los interrumpieron a mitad del coito. Fue coito interruptus. Ya te dije, ese era boyerista y encima era religioso. Como eso está prohibido y la comida se la comía. Y bueno, eso ha sido el informe. El hombre come al hombre, guiño. Y la siguiente película a estrenarse en 2016 es Attack on Titan End of the World. Ey, no, que yo tengo que ver Avengers 3 todavía en 2019 o 2019. Ya no, no me acuerdo la fecha, boludo. Sí, pero estamos menos bien, pero digo, ya el calendario de Marvel ya no te ayuda, boludo. Cuando te publican que ya tienen planeado las películas para el 2019, ya medio que te da un poco de paja, Bien. Vamos con un tema, vamos con Kukara Kanata Kara. El tema de Hokago no Play 2. Ok. Play 2. Thank you. Ya que todos están saltando por un lado. Bien, volvemos a esto que persona se cae. Gao Gao, sección de anime. Sección de anime, sección mágica de anime. Nunca mejor dicho, mágica. A todo esto, en algún momento presentamos a Cero. Pero ya saben que está Cero. Está Cero tocando su cuadradito mágico. Bien, ahora. Sí, sí, ya, ya todos conocemos el cuadradito mágico. Yo, ¿qué tenés? Sí, dijimos que íbamos a hacer ruido, bueno, yo hago ruido con una máquina electrónica. A ver, bueno. Vamos a hacer lo más corto que puedo antes que se me acabe la voz que acabo de ganar hoy. A ver, esta semana en Persona se cae en la sección de anime. Volvemos a hablar un poco de magia, magia para el pueblo. A ver, encarnando, voy a decir, uno de mis tópicos favoritos, pero de un lado completamente diferente y con un poco de ciencia y posibilidades de nuestra parte. Esta semana nos toca el análisis de una de las series que se completó del primer tanque del año. Y vamos a hablar también de otra cosa que está un poco más atrás. Esta semana vamos a hablar sobre Haukagono Playlist, una serie muy rendidora, una saga mejor dicho, que combina lolis, magia, ciencia loca, quizás un poco de romance y una que otra tragedia mental y personal que puede estar tirada por ahí. Pero antes de seguir con todo esto, vamos a la debida explicación de los datos técnicos que les voy a pasar a continuación. Haukagono Playlist es, vamos a decir que no empieza donde la mayoría de la gente cree. Si hablamos del inicio de la saga, nos tenemos que remontar un poco en el 1979. Tiempo. Casi. Nos tenemos que remontar un poco a febrero del 2011, donde hacía su aparición Haukagono Playlist, la serie web, compuesta de 4 episodios. De más o menos 10 minutos cada uno, unos más, otros menos. Voy a decir que cada uno contaba una pequeña historia que ni a palo llega a terminar, pero da una idea general de qué se iba a tratar la cosa esta. Ese mismo año, pero en junio, tenemos que las chicas reaparecen en forma de Gekijouban Haukagono Playlist, la cual, no es una película en sí. Es, vamos a decir, es el micro de entrada de presentación de película que ponían en un cine. La gran apaga tu celular, pero en forma de Haukagono Playlist. La aparecía para romper las pelotas. Después de un tiempo y antes de que la idea la terminan cajoneando y olvidado. Manden corazones. A nosotros nos llegó lo que es Haukagono Playlist 2015, la serie de TV posta 9 de abril de este año, con una duración total de 12 episodios, que reinicia totalmente la historia que se contó en los cortos web, pero esta vez sí le da un final a la serie y le da el final que se merece y está todo bárbaro. Pero, ¿de qué va esta cosa? Básicamente de posibilidades. A ver, en un tiempo presente tenemos una chica de una escuela secundaria de Japón, puede ser el país de las lolis mágicas. ¿Es obra original? ¿O? Sí, es obra original. Acá conocemos a nuestra prota, que es una chica normal de secundaria llamada Subaru. Subaru no podía encajar en el perfil de una chica introvertida o super popular. Pero tampoco es una solitaria sin amigos, o sea, sus notas son promedio, no tiene amistades muy cercanas y relativamente no ha tenido problemas en su vida. Básicamente no tiene mucho que contar y simplemente se dedica a existir, así como está. Pero sí tiene un hobby, un poderoso sentimiento que... le nace de una actividad particular. A ella le gustan las estrellas. Como tal, ella se ha dedicado a estoquear blogs de idols de Japón y violentamente se masturba. Y... no, que, quería ver si estaban atentos. Quería ver si estaban atentos. Sí, quería ver si estaban atentos. Esa es la fama. Yo estaba por tirar lo mismo, boludo, pero como te me adelantaste. Bueno, volvemos. A ella le gustan las estrellas. Las postas. El canal de las estrellas le debe fascinar. Sí, sí, sí. Bueno, volviendo a Subaru, ella ha formado el club de astrología de la escuela, el cual ella es la única miembro. O sea, ¿cómo es posible que tenga un club para ella sola? Bueno, realmente no es. Es un semi-club, vamos a decirlo. No hay nadie que diga que no lo puede hacer o que no puede ver las estrellas en algún salón olvidado de por ahí. Y capaz que le dio lástima a algún profesor decirle que no a una chica que realmente no jodió nunca a nadie. Pero no tiene un salón propio ni presupuesto, pero está por ahí. Con su telescopio, pero está por ahí. Bueno, pero mientras ella tenga su pequeño momento astrológico, poco le importan más las cosas. Un día ella estaba en la escuela yendo a buscar unas cosas y al abrir una puerta ella llegó a un lugar, pero no precisamente al lugar donde debía estar detrás de esa puerta. Frente a ella, detrás de una puerta normal de un primer piso, se encontraba un gran jardín con una fuente y una cúpula enorme y muchas plantas y un gran sentimiento de soledad. Era obvio que todo era raro porque ni en pedo la fuente iba a entrar en el primer piso. Y menos hay espacio físico para meter todo eso en la habitacioncita a la que supuestamente iba a entrar. Antes de que su mente empiece a hacer preguntas muy lógicas como ¿dónde mierda estoy? O cosas así que podrían hacerla explotar. Un pelirrojo perfectamente normal, quizás hasta aburrido. La saluda de adentro como si nada. Pero sin negar su sorpresa de que ¿qué carajo estás haciendo ahí? acá es donde las habilidades de comunicación e interrogatorio de ambos fallaron un poco. Ambos sabían que el otro no debía estar ahí parado y estaban sorprendidos, pero trataron de disimularlo lo más posible y se la pasaron tirando evasivas o comentarios pelotudos para terminar con un simple saludo y un hasta luego sin siquiera decirse su nombre. Es como, hola, ¿cómo andás? ¿Estás bien? Sí, estoy bien acá arriba de mi tanque. Sobre eso te quería preguntar. Sí, viste, es del mismo color del pasto. Ah, qué bien que tenés el pasto. Bueno, al salir del cuarto, dejando al chico solo con sus cosas, la puerta se cerró tras Subaru y como para confirmar que no estaba dormida o drogada, ella volvió a mirar lo que había atrás de la puerta y obviamente atrás de la puerta había un cuarto normal. Un sueño, quizás. De que el cansancio, el estrés, el bullying. ¿Tiene manga? La puerta de la habitacioncita esta. ¿Cómo se llama? La llave Doraemon. Mágica. Doraemon. Ah, la puerta de Doraemon. ¿Es eso o estuvo estuvo Novita troleando? No, ¿cómo se llama el profesor este? La serie que le gusta huevo esta. El de cosa, el de Denpa Kyoshi. No, eso está muy mal dibujado para hacer esto. A todo esto, el manga está igualmente horrible. Entonces sí habré leído algo de esto, sí, manga. Bueno, a ver. Sin embargo, algo llenó sus oídos antes que sus ideas. Voy a decir, un potente zumbido que no podía dejar su mente. La fuente de ese sonido se encontraba en otra habitación del colegio, en uno de los salones de los clubes. Detrás de la puerta... ella encontraría el punto inicial de esta aventura. Ella no dudó en abrir la puerta, total, ya había abierto la otra y se había ido toda la posta, entonces vamos a abrirla. Y buscando la fuente del sonido, o sea, no le queda otra. Era insoportable la bosta esta. Pero al igual que la otra vez, al igual que la vez pasada, lo que estaba atrás de la puerta distaba un poquito de lo que debía estar ahí. Un salón pequeño, no muy diferente a uno normal, pero con cuatro chicas bastante sorprendidas. Ahí estaban Hikaru, Itsuki, Aoi y Nanako, vestidas medio raras y con una cara de qué carajo. Al darse cuenta de que la supuesta barrera, entre muchas comillas, que habían puesto en el cuarto, voy a decir que no debería poder haber sido atravesada por algo, y menos de una forma tan pedorra como abrir una puerta. Pero antes de que alguno plantee el tema del Chunibyu, cosas pasan. La primera es que Subaru reconoce que entre las chicas estaba Aoi, que es una de sus viejas amigas de la primaria, que no había visto hace muchísimo tiempo, y Aoi la reconoce, pero con el aire de ¿qué carajo estás haciendo acá, pelotuda? Mal, dije ya, mal. La segunda es que las manos de Nanako, quien es la más llamativa de las tres que están ahí, se encontraba un ser pulpesco ¿cómo lo puedo decir? Que de lo más particular que... Que al verla, el bicho este no duda en subirse a la cabeza de Nanako y empieza a largar sonidos locos, los cuales Nanako traduce casi al unísono, identificando a Subaru como una posible portadora de la droga, de la droga quizás. Portadora o mula o portadora de sus próximos hijos. Seguramente portadora de la droga. A todo... Hay muy bueno dogshit esto. A todo esto, Subaru mira y hace como que entiende algo, teniendo muy en cuenta que acaba de abrir una puerta y un pulpo y un par de locas vestidas de bruja. Ha sido un día muy muy largo. Lo siguiente que veremos es como, casi sin explicaciones, las chicas arrastran a Subaru al cielo, pero así directamente, como está sonando la alarma, ah bueno, vení. No es que te vamos a contar, no, vení. La arrastra del cielo montándola en una extraña barra que vuela por el poder de la magia loca. Y tiene reminiscencias pisteras la barra esta, porque tiene como sonidos de motor. Y la largan al cielo. Bueno, vos ya viste una barra que habla, sí, sí, sí. ¿No? Bueno, esta tiene ruido de motor. Y la largan al cielo a medio camino para ver qué pasa. Es como que la suben alto y la tiran. A ver qué onda. Como la pelota pulpo supuso, Subaru de alguna forma despierta un poder dentro de ella. Y no solamente su ropa cambia, sino que también obtiene una de esas barras locas, las cuales ahora las conoceremos como ejes. Pero son eje de transmisión de un auto. Sí, son eje de transmisión de un auto. Pero ya le tengo que dar un poco de información que van a tener más adelante, porque si no, no me van a entender. Van a estar más perdidos que Subaru. Voy a decir, hace muchísimo tiempo, en un momento donde el mismo concepto del tiempo y el espacio quizás eran otra cosa, existía una raza de seres antiguos y poderosos. Estos seres descubrieron que sus avances le daban la capacidad de tomar de todos los posibles futuros del universo el que más les convenía a ellos para lograr el máximo resultado posible en todo lo que hicieran. Este talento les permitió avanzar rápidamente y lograr grandes cosas, pero la felicidad no viene dentro del paquete de somos re grosos. Con el tiempo ellos se dieron cuenta de que todas sus elecciones traían consecuencias y que a mayor escala, mayor era el problema. Estancados en el temor de la elección y al ver que las cosas que, o sea, las opciones que tenían eran cada vez menos, esta raza decidió no elegir. Esto era la raza que vivía en un mundo llamado Visual Novel. Sí, sí. galgue o similar. Negando el tiempo y el espacio mismos, ellos entraron en un profundo sueño para escapar del peso de su propio poder. Pero con el tiempo y un par de sucesos, algo ocurrió. Y como resultado, tenemos al señor Pulpo Galáctico, un extraterrestre Pleiades, que llegó a la Tierra con una misión y tuvo que cambiarla por otra más importante. En este momento, este ser le explica a Subaru lo que más o menos le dijo a las otras chicas en su momento. Él requiere de la fuerza de ellas para reunir unos cometas que se encuentran esparcidos por el universo. Dije universo. Vamos a buscar los cometas, sí, del dragón. Sí, sí. Dentro de estos cometas se encuentran estrellas que son en realidad fragmentos de un motor. El motor que da el poder. El meteorito de una estrella, el meteorito de una estrella. Sí, sí, sí. Que da el motor que da el poder a una nave espacial gigante que es la nave de los Pleiades. Que misteriosamente llaman el 86 Fantasma. Sí. Washington. A ver. Esto es muy importante y el tiempo no es mucho, así que hay que ponerse a trabajar rápido. Pero detrás de toda la palabrería científica que Subaru apenas capta, ella está más preocupada por otro tema. Resulta que ella era amiga de Aoi hace tiempo y en su momento terminaron su amistad y nunca se conformaron bien con cómo quedó la cosa. De la misma forma, Aoi no está nada contenta con verla. Y el choque constante entre ellas, pues sí, va a empezar sin que ninguna de las dos entienda el porqué. Pero acá hay un dato que falta, y es realmente importante. Ninguna de ellas es lo que piensan las demás que es. Resulta que con su habilidad del extraterrestre este ha reunido un grupo de chicas que poseen la posibilidad para poder llevar a cabo su objetivo. Pero para un ser que posee grandes poderes y no es precisamente no le es precisamente necesario que la saque toda de un solo lugar. Sin embargo, antes de que esto que acabo de decirle sea lo suficientemente claro, tenemos que los encuentros de Subaru con el chico misterioso del jardín continúan y solamente traen más preguntas a la fórmula. También tenemos que con cada victoria el poder de las chicas va creciendo, dejándole alcanzar nuevas metas, pero también ampliando muchísimo el tablero y complicando mucho más el juego. Se nos revela más de los supuestos Pleiades y los secretos del motor. Conocemos mucho más de los personajes y cada uno de los traumas emocionales muy fuertes que carga cada uno en su vida. Y quizás algunos traumas que ellos mismos no recuerdan. Tenemos que las chicas tendrán peleas con un enemigo que aparece y que la supera por mucho en poder y en muchas otras cosas, y que no deja de repetir que todos los fragmentos del motor son suyos. Y en medio de esta extraña historia, puede decir, de amor tejida por las estrellas, el más puro sentimiento de desaparecer desencadenará la historia que llevará a los confines de la galaxia. El origen del tiempo, las sombras del mundo no explorado, la profundidad del espacio, el verdadero sentido de la magia, el poder de la posibilidad, ciencia, luces y datos cósmicos. Y datos cósmicos posta. Y lolis y pulpos. Y sentimiento powarm. Ahora todo esto es un quilombo. Puede decir que cierra perfecto, que solamente podía ser obra de la maligna empresa que todos conocemos como, sí, esta cosa es de Gainax. A ver, con Mai Otsuka a cargo del diseño de los personajes, quien también trabajó en Yana, en Astarote no Mocha, en Nonon Biyori, entre otras cosas, voy a decir que la cosa se ve muy bien. Pero quien realmente tenemos que agradecerle a todo esto es al director, que es Souji Saiki, que es el legendario director de He's My Master, las dos temporadas de Medaka Box, y colaborador del proyecto Majoromatic. Pero en lo que más le puedo respetar al tipo es que es el director de Konomi Niku no Utsukushisekai, también conocido como This Ugly and Beautiful World. Serie zarpada de la vida. This Ugly and Beautiful World. Uy, te la debes. A ver, entre las seiyus del proyecto tenemos que pueden reconocer a Subaru como Misaki en Sakura Son o Pentakanojo, o Miku en Idolmaster Cinderella, Aoi es Eila en Strike Witches, así que ya está acostumbrado a volar y por eso tan pro. Hikaru, voy a decir, viene siendo Misaki en NHK. O Sakura en Tsubasa Chronicles. Itsuki Shirayuki en Otogi Uchi Akatsuki del 2006. Ni siquiera está en la OVA, está en la serie del 2006. Y Nanako, que hace un papel de la puta madre. Sayano en Yuri Yuri. Shinami en Working. Y como es Saki Fujita, también es la voz de Miku. Es Miku Posta. Es la voz del futuro. Esta es una gran serie, con muy buena música, una mejor animación todavía, una historia muy interesante, y hasta tiene mensaje final y todo. O sea, para que la puedan. No sé si tiene moraleja, pero tiene un buen mensaje. Para que la puedan tener vista así, incorporada a la playlist, y se la pasaron en su momento, está muy buena. Además está completa, en la mejor calidad posible, se ve de la concha de su madre. Disfrútenla. ¿Y qué fansula tenés? Esta es de las que habían en su momento habían salido por la página de Bajel en el Sedio. Sí. Pero después llevaron el capítulo 6 y la cortaron, pero después la retomaron entera. En Evangelion ese está toda. Está toda en la mayor calidad. No me acuerdo qué fansub la tiene, pero se ve de la concha de su madre. Creo que también Atena no Saito también había sacado esto, y Te Cremato también había sacado esto. Sí, me suena que cosa sacó. Que Atena no Saito sacó Hokkaido Playlist. Bueno, disfrútenla. Pásense por Apate, está copado. Lo que escuché en un primer momento es el ending de la serie, que es Konomi Niku no Tsukuchi Sekai. Y los dejo con el opening de la serie, que se llama Stellarium. Bueno, vamos a hacer un Stellarium invitado por Kano, el opening de Hokkaido no Playlist. Sola o tobe. Sección de sacado del culo, en persona no se cae. Sí. Vamos, entonces, con lo que... Con lo que nos... Sigue siendo persona no se cae. Aún si no... Programa 242. Sí. Vamos con un mensaje primero de... iVox. Que... iVox. Estaba tratando de recordar el nombre de esta página, pero yo no la uso. Con eso el... me hiciste acordar que tengo... Estoy reclutando gente para mi club en... En Dry Club, en PlayStation, así que si alguno se quiere unir, avísenme, tírenme el... agréguenme amigos. Manejo muy mal, espero que todos manejen tan mal como yo, así somos un grupo que manejamos muy mal. Dice, no, ven... Para, no estoy... No, está bien. Sí, ahí están los comentarios. Estaba leyendo el mensaje que dejó Pyro en la publicación. Anónimo. Y si está chido su programa, ¿de qué parte de México son? De ninguna parte, amigo. De ninguna parte. O sea, el acento no les es obvio. Sí, no sé. ¿No es obvio que somos de Morelia? Acá estoy con mi amigo Seri y el buen Río. No, somos... Somos más argentinos que la mierda, boludo. De Lanzamandapio, ¿no era? No, ese es satélite. Ahí es donde estábamos originalmente transmitiendo y proxeando para que ahora no nos agarre el FBI. Ahora el único que hay en Lanzamandapio es el satélite que está arriba dando vuelta que hace rebote de la señal. Bien. Pero no somos más argentinos que la mierda. Sí, así que... Como yo ya dije por mensaje de texto, me abstengo de contestar la primera, que es la misma pregunta de siempre disfrazada. Disfrazada. Bueno. Segundo, tenemos el mensaje de Yuki. Que está viva. Está sí. Viva, sí, está viva. No, este es el otro mensaje, el mismo mensaje de iVox. Estás re perdido, boludo. Spyro, son las 22:40 y estoy muy cansado. Sí, yo estoy enfermo. Dice, el viernes no estuve porque nos cortaron internet en toda la ciudad. Todavía no encuentran al que cortó la fuente de la fibra óptica. Y yo mientras llorando, maldiciendo a las 5 p.m. y al final mi mamá fue la más afectada por tener que soportarme haciendo mi pataleta. ¿Hay pregunta de esto? Pero, no, solamente es un comentario, lo encontraré y lo mataré. Ya me acuerdo esa vuelta que acá también se cortó la fibra óptica de Arnet y casi un día entero estuvimos sin internet. Fue horrible. No sabíamos qué hacer. Tampoco tenían teléfono. No, y encima tampoco andaba el 3G, era como que era una mierda. Era como bienvenido a 1980. No, literalmente bienvenido a 1990 para abajo. Acuérdense que acá internet llegó en 2000. No, boludo, ¿qué está diciendo? 95. Yo tenía internet con Tutopía en el 98, me parece. Bueno, acá internet llegó en el 95. Yo puedo decir orgullosamente que jamás puse un asqueroso y mugroso CD de América Online en mi computadora. Eso lo puedo decir con total orgullo. Yo para joder. Sabía que yo lo usaba como frisbee esa cosa, boludo. Era un frisbee gratis. Obviamente. Bien. ¿Dónde estamos? Bueno, Pregunta de la semana. Sí, previamente con el mensaje. Con... Saltemos la primera. Si querés, léela, pero salteamos la respuesta. Deja nada más que acomodo una cosa. No, saludos a Alex que está conectado. No sé, todos empezaron a saludar a un Alex y no sé quién entró, pero bueno. Qué grande, Alex, Alex, te rebanco. No sé quién sos, pero te rebanco. Bien. ¿No será Alex? ¿Marcel? Alex Road. Road. Sí. Alex Rocks está acá. Sí, loco, tengo todos también tus discos. Saludos a la pared, que se me olvidó. ¿Cómo te olvidó? No, tenés que decir, tengo todos tus cómics. Bien. ¿Dibujás como la concha de su madre? Ese fue que dibujó Kingdom Come. Por eso te digo, dibujás como la concha de su madre. Bien. Qué bueno, qué onda banda. Eso ya subió muy, muy Angel, así que sí. No la hagan de nuevo. No. Ya es viernes y eso solo puede significar que hay preguntas frutas por responder. Pero antes de comenzar el debate, toca saludar al barrio. Fino apodado Gau Gau, Don Pairo, DJ H, Cero, Huevo de las desde la clandestinidad. Y obviamente al boss Creño Chan. Cada vez más clandestino Huevo, porque no parece. Está, es Sí, es vivo Huevo. Sí, está vivo, está en el tráfico. Exportador. Traficante. Está traficando. Bueno, para no hacerlo tan larga, les comento que. Ahí está traficando huevos de papi. ¡Qué asco! Huevo de papi. Bueno, les comento que habiendo terminado la segunda temporada de Yana y sus respectivos especiales, la cosa se pasó de zarpada, aun cuando esta le tiró más al romance de los protas, pero se agradece las peleas copadas. Ahora bien, debería tocar la tercera temporada de Yana, pero voy a quedarme con las ganas de verla, ya que quiero ponerme al día con los capítulos de One Piece. Sería la... Listo, ya está. ¡Qué desperdicio de persona! Serie en la cual se puso... Bueno, la puse en stand-by allá por el tiempo en el que, digamos, estaba el capítulo 560 y hoy anda por el 705. Me enrané un cacho más, pero... Creo que la puso, la paró más o menos cuando se fueron a entrenar todos. O un rato después. Bien. Es un buen momento para pararla. Sí, sí, no. No estoy diciendo que no, pero le queda camino por ver. Ah, no, sí. Después tienen que volver todo. Sí, es la primera vez que la para, boludo. Qué mala vida que debe tener. Sí, sí, no, pues. Bien. Pero ya entrando en el campo de las preguntas, estas serían. La primera era, ¿qué anime del 2000 en adelante les recomendarían a un noob que quiera comenzar un camino otaku? Yo pregunto a ustedes, ¿qué anime les recomendarían? Así que respondan en el mix. ¿De onda? Vamos, es la misma pregunta refraseada. Déjame de joder. Para preguntar. Tiene completas 6 casi todas las semanas. Una sí, pero basta con la de anime. Basta con la de qué anime, bla bla bla. Ya basta, vamos a decir siempre la misma mierda. Ya conocen mi repertorio: Haruhi, Kodeiya, Gundam W, etcétera, etcétera, etcétera, Genshiken, etcétera, etcétera. No, pero dijo 2000. Doradora, etcétera, etcétera. Todo el anime que nombré fueron todos del 2000 y Gundam 00 también es después del 2000. Sí, está bien. Le iba a agregar otra más, pero no le voy a agregar nada. Es la misma pregunta. Por eso, no le voy a agregar nada, sí. Segunda pregunta. Igual hay animes que no vio toda la gente y están muy buenos. Y sin embargo... Sí, yo pero los vivimos recomendando. Ese sí. Es el punto. Cada vez que nos hace la pregunta, ya lo dijimos. Pairo, hace un botón. Copia todas las cosas que decimos. Copia un audio de todas las cosas que recomendamos y lo apretamos y de la mierda. Tenemos como 5 minutos para descansar. Segundo, ¿qué prejuicios de ayer y hoy consideran ustedes tiene la gente contra el anime y el fandom? Y bueno, voy a mencionar la que es la más común. Es un dibujito japonés que estás muy grande para mirarlo. No, ¿qué dibujito japonés? Esos dibujitos chinos. Ay, esos dibujitos chinos. El dibujito chino. Creo que es el único realmente. Yo nunca tuve problema con eso. El que me decía algo lo mandaba a la mierda. Sí, a esta altura de la vida creo que ya el único. No, a cualquier altura de la vida lo mandábamos a la mierda. Sí. O sea, ¿alguien de ustedes recuerda alguna situación de bullying o de maltrato o de cargada grupal o alguna boludez así? De esto no, pues en mi época se ocultaba, entonces no. Bueno, si lo tenías que ocultar, vos algún maltrato recibías por eso. Yo no lo ocultaba, yo leía... No, porque lo ocultaba bien. Yo leía el manga de Sakura en clase. No, los de mi curso, pero bueno. Bueno, yo leía el manga de Cardcaptor Sakura en clase. Leía Slam Dunk y Kenshin en donde sea que tuviera un lugar para sentarme y estar ahí 2 minutos y perdido en eso. La láser me la sacaban y la pasaban por todos los bancos para quedarse de risa de... Bueno, en su momento la láser era graciosa, teníamos 14 años y los chistes pelotudos de subido de tono era el boom del momento, así que no teníamos nada mejor. Son como un preadolescente mirando South Park. Sí. Sí, básicamente era eso para nosotros, la láser de esa época. O sea, ¿alguno de ustedes los persiguieron con antorchas? No. Más allá de los adultos de la familia que no entiendo cómo ves eso, o la abuelita que no entiende un carajo y dice esas cosas son satánicas, vaya, ¿alguno? Creo que algo. Lo único. Toda mi abuelita satánica que me dije que era satánico el anime. Lo único sería que creen que porque ves anime no estudias. Quiero, mucho, no quiero, ¿cuánto? Y eso es relativo. Por eso, yo te digo. El único prejuicio que tuve fue ese. Pero, a ver, ¿qué considera que puede ser? Y depende del fanático, porque hay mucha gente que también hace mala fama. Pues ya son demasiado ridículos como se presenta como fanático del anime en público. Sí, la típica, por este boludo pagamos los platos rato todos. Sí, exactamente. Pero... Uy, ¿te acordás de...? ¿Se acuerdan del día ese en el que prohibieron las figuritas de Bibis el Salvaje? El Salvaje. Eso eran las trading cards de Bibis and Butthead, pero la maestra pelotuda que estaba saliendo por Canal 3 o Canal 5 en el noticiero decía Bibis el Salvaje. El Salvaje. Que viene de que son estas figuritas demoníacas que vienen a corromper las mentes de nuestros niños. Sí, esa y la figurita basurita era lo peor de la vida. De la... Una de las trading cards era Masturmonio. La cruza de masturbación con matrimonio. Sí. Y abrías una... el paquete de las basuritas y la carta misma salía mágicamente a cortarte las venas. Y sí. Ahí escribía Death, de sangre. Te ibas al infierno derecho, eran re malignos. Sí, un desastre satánica mal. Los cosos, los vómitos, esas cosas. Esas cosas eran malignas, boludo. Boludo, te vendían el tarro de vómito, de moco. Moco con ojos. Sí, sí, no, re malo. Era malísimo, re malo. No va a venir ni nadie si empezamos a hablar de estas cosas, chabón. Bien. No va a venir nadie. Pero no, los prejuicios serían los mismos de siempre. Sí, más que todo gente ignorante que no sabe cómo decirle las cosas por su nombre. Sí, lo mismo que siempre, pero ahora con Twitter. Ahora muchísima gente ve... Un montón de cosas y no lo quiere admitir. Sí, un montón de cosas y no lo quiere admitir, pero... Ve cosas que le copan de antes, de cosas que antes las trataba para el orto. O que te decían, no, este dibujito es reporno, boludo. Veías un pezón en quizás toda la serie y eso era reporno. Eso me recuerda que estoy viendo Gundam, que aparece la escena de ahí. Que están bañando todo y están todos re mal dibujados los pezones. Bien. En Gundam tenés más posibilidad de verle el culo a un tipo que ver una teta. Bien, 3. Y porque era Amuro Rey era hermoso según el M. 3, a modo de ensalada de frutas. Me dijo una mina una vez que me estaba... Que me dijo que yo le había llevado una figura a la secundaria por mostrarse a un amigo. Me dijo, ¿cómo podés estar jugando con eso? Yo le dije... Esto no se juega, papá. No, yo le dije, a vos te vi leyendo un libro de Crepúsculo y no te dije nada, no me rompa la pelota. Qué secundaria triste, boludo. Sí, de onda. 3. A modo de ensalada de frutas, ¿qué crossover harían entre los animes de la presente temporada? ¿De la presente temporada? Sí. ¿Por qué querría hacer un crossover de eso? Yo diría... ¿De la presente uno temporada? Entre Gates y Gozo y Yoshiraku Gakuen. Yoshi, Shiraku Gakuen. No, pero Gakko Gurashi no será. Gakko Gurashi, me quedé pensando, digo, Shiraku Gakuen, ¿de qué carajo me está hablando? Y si tenemos a las fuerzas de autodefensa que son tan útiles como Kane, tiene que salvarla. La trama de Gakko Gurashi no dura un día. Yo estaba pensando. Que leí de la serie. Y diría. No spoilé, no sé, hijo. Entre Overlord y Shimoneta. No puede ser. No. No, sí puede ser. Por un lado puede ser. Yo haría algo entre Gakko Gurashi y Nonon Biyori. O si no, a ver. Bueno, pero entre Gakko Gurashi y Kate la veo. Reaparece la minita Rory, sí. La Reaper y mata a todos los zombies de una en un solo capítulo de terminación. No, no Biori, el último pueblo sobre la tierra y todos los zombies dando vuelta. O si no, a ver, déjame pensar. Pensar. Y Monster Musume. Monster Musume. Pueden convivir. No, boludo, Shimoneta y Monster Musume sería. Shimoneta y Monster Musume sería terrible. No, Shimoneta, Monster Musume y Prison School. Prison School y Shimoneta. Prison School y Shimoneta, yo ya te dije Prison la. Prison School y Shimoneta. Sería la bosta. ¿Te acordás la rubia, la sadomasoquista? No la rubia, la de pelo plateado sadomasoquista de Prison School. Sí, sí. No me digas que no te imaginás que sería la madre de Ana Senpai. Sí. En secundaria, porque yo la veo y me re da la idea de que es ella. O algo un poco más bizarro entre Arlan Senki y ¿cómo era? No. Y Akagami no Shirayuki. Lo pensé, pero sería bastante aburrido eso. Sería como muy raro, muy normalito. Ahí está, con apariciones de Bikini Warriors. Arlan Senki con Bikini Warriors. Eso rendiría más, sobre todo por el lado de la sacerdotisa de Mistral. O ¿cómo no? O Dandelion con Himoto. ¿Con Himoto? ¿Dandelion con Himoto? Himoto con poderes. No. Gansta con Himoto. Gansta con Himoto, boludo, eso sería. Gansta con Himoto. Gansta con Himoto. Eso this sí lo vería. This is my cola. Bien. ¿Otro más? Yo diría Working y Wakako Sake. No más porque Wakako le gusta comer comida que aparecería. Está copada. Y es Working es debe sí. Cocinar la más mierda. Aparecería, que boludo. Le estaría dando de comer la normal. Bien. Bueno. Tercero. Esa era la de la fruta y los crossovers. Cuatro. Animes que les hayan dado un giro completo a su trama, independientemente de si fue para bien o para mal. Voy a decir solamente una serie y no se la recomiendo a nadie. Sentai Shogeki Platonic Heart, jamás vean esa basura. No, la única serie que voy a recomendar que nunca vean es Okami Kakushi. No, no se vean esa cosa, yo no se la recomiendo, me van a crucificar si la ven. Todo hasta el noveno capítulo pasé Higurashi no era con Coronin, después no sé. Después le meten mandarina y se va toda la chota. Después digo, el coso, cambiamos al director, le pegamos un tiro y metemos al director de, no sé. Una serie que le hayan dado completa vuelta así de trama loca, Eureka Seven Now, que a la mitad de la segunda, a la mitad de la temporada, da un giro, un salto hiperespacial y se va a la chota. Acá obviamente. ¿Eh? ¿A quién decías? ¿Eh? ¿Qué decías? Eureka Seven Now. Yo voy a seguir mi ejemplo clásico de siempre que coincide con Will Hanso. Samurai Flamenco. Ese capítulo 17. Sí. No, ese capítulo, ¿qué fue? El capítulo del toro. No, el capítulo del gorila con el la guillotina en el pecho. ¿De dónde mierda salió bueno, eso? Vamos a darle una que quede buena para la vuelta de tuerca buena. ¿Qué tenemos? Gakko Gurashi capítulo 2. Sí. No, no la quería mencionar. No, en realidad el primer capítulo. Pero sí, no. Pero final del primer capítulo. Una buena, déjame pensar. Algo que está bueno, podemos ir todo mal, ya como todo humano. A mí me gustó School Days, que al principio parecía una serie más de... Si no sabías nada de la novela, te la comías con que era una serie tipo de romance. Sí. O Koso, como se llama este... Sora no Toshimono. Es una bolude hasta que te das cuenta que ya no es bolude. Bueno, en Negima no llegaron hasta esa parte, así que no fue. Sí, el manga da una vuelta de tuerca horrible. Lo mismo con Koso, lo mismo con ¿cómo se llama esto? Puta madre, con Gantz, que también da una vuelta de tuerca bastante grosa. No, porque es muy desde el inicio. Sí, pero después cala demasiado. No, después se vuelve épico, pero eso es otro tema. Y en el manga, el anime no llegó una mierda. No, el anime no llegó por eso. No hizo un carajo, no llegó ni a adaptar arriba del cuarto tomo, creo, el quinto quizás, o sexto máximo. Pero y hasta ahí fue el hacha y dijeron... Acá esto no es vuelta de tuerca, pero sí es una... O sea, no es vuelta de tuerca de la trama, es algo que agregaron a la trama que te la cambia de perspectiva en Salty Ray. Cuando te das cuenta de dónde están. Que vos toda la serie te la pasás pensando que están en un lugar y no están ahí. Acá en Mercer dice... Droga anotó. En Droga anotó. Sí. A mí me gustó de Lance of Uruk. No digo que sea mala temporada, pero como medio que estuvo muy... Más o menos. Bien, a mí me gustó. Yo la bajo. No, todavía el capítulo en que cambian las cosas. Quizá no, para no, mal, pero fue porque trataron de... Va, le dieron el... Para mí no la supieron encarar bien la serie, fue... No, al final nada más, estuvo medio sostenido con mucha... Pegado con... Su seno Gargantia. Que no te estaban explicando una mierda, parecía que era como bicho y al final era como una pelea contra extraterrestres. Y los Uba no ayudaron un carajo. No. Los Uba no están buenos. Y al final ni siquiera explicaron bien, o sea. No, fue los Uba no están buenos. A ver. ¿Otra cosa? ¿Qué puede ser? ¿Sí? Déjame pensar una serie así que tenga una vuelta de trama horrible. No, pero viste, bueno, no sea horrible. No necesariamente, puede ser las dos. Sí, pero ya le hemos sacado. Horrible en el sentido que se fueron al carajo y que les quedó bien. Eso. Y eso es horrible para nosotros. a ver. Hay un montón de series que por L tienen esa vuelta de tuerca que es re fulera, pero no llegaron a ser animada, como en la de... ¿cómo se llama? La de Usagi Drop. Usagi Drop tiene una vuelta de tuerca que es horripilante y se va a la chota, pero esa parte no tuvieron los huevos para animarla. Porque si no, ahí sí que se iba toda la bosta. Para los que piensan que Usagi Drop es solamente el anime, empiezan a leer el manga de Usagi Drop y se van a dar cuenta que se va toda la mierda. El anime está bueno. Sí, el anime está bueno. El anime está bueno, pero después va todo re mal. Deja de pensar. Estoy enfermo para estar esforzando la cabeza tanto. Kiseishu. Bueno, no, esa vuelta de tuerca fue una patada. Parasite. En un momento se fue todo como muy ecológico. Era como sí, que bueno, no eran los malos, no eran tan huevos, malos. En serio. Y... Hacela. Después, andate a la puta que te parió, no estoy viendo Yuna. El mayor vuelco positivo que se me ocurre es Fafner, el primer capítulo, nada. Aparte de eso. Que empieza con una serie re normalita y no termina el primer capítulo y ya se fue toda la mierda, ya murieron 14 personas. Psycho-Pass, pero Psycho-Pass fue. No da vuelta de tuerca, siempre policial, siempre sigue sobre la misma línea. Bueno, si vamos al caso, la dos series esta de gente con poderes, que ahora me sale el puto nombre, sí, Tokio, Tokio SP y y que es precuela de la otra. Tokio Esp, Tokio Esp y Koso, ¿cómo se llama esta? No sé por qué me sale acá Negaquil. Aquile. Sí. Sí, no sé por qué me salió eso. Tokio Esp y... Ay, carajo, no me sale el nombre de la otra. Y ahora me sale Kill Me Baby, que tampoco tiene nada que ver. Ah, no me sale el nombre de la otra serie. Por eso no me sale el nombre de la otra serie, la concha. Pará, que estoy googleando el puto autor. Ay, la puta que lo parió, no me sale. Garay Cero. Me dijo justo Will Hanson. Y Melania también. Así. Bien. O sea, esas dos, pero en el primer capítulo, la vuelta de tuerca, y en las dos me cagan la vida. Yo esperaba ver la historia del equipo SWAT S. Sobre todo en la otra, no en Tokio, favor, en Garay Zero. Lo que vi en Garay Zero me chupaba un huevo. Me interesaba más lo que le pasaba a los locos eso. Lástima que murieron ahí. ¿Otra cosa? Bien, pasemos a otra pregunta entonces. Ah, una, bacano. No importa bueno. Cómo veas ese anime, llegás a un punto que te das cuenta que no era para nada lo que pensabas. Y sigo diciendo, qué bien que están. Bueno, Higurashi lo hacen a cada rato. No, Higurashi es un reseteo constante de la mente de los locos. Sigo diciendo, están llevando re bien Durarara la segunda temporada, la están haciendo re zarpada. Re zarpada esa serie. Horizon Show No Horizon. Horizon in the Middle of Nowhere. Pero ¿dónde está el vuelco de tuerca? Pues arrancan. La serie arranca. Es totalmente normal que te parece escuela de secundaria con superpoderes. Aparte, un par de diseños locos. Mundial contra todo el mundo. Y de loco decís: no, vos sos un boludo, pero. Sí, vamos a descubrir quién quiere pelear contra todos, sí. No lo llamo vuelta de tuerca, le llamo estupidez de los personajes a eso. Sí, le digo, la serie re va. Estoy esperando la tercera temporada y no la quieren hacer, hijo de puta. Yo diría Kokoro Connect. Kokoro Connect sí tiene una vuelta de tuerca también bastante zarpadita. Cuando después del segundo arco, ya en el segundo, digamos el segundo arco, podríamos decir. Bien. Vamos con la quinta pregunta. Animes que en su momento hayan generado polémica. Y Thank You No Terror. Thank You No Terror. Estoy totalmente. Generó polémica. Esa cosa ha generado polémica. ¿Por qué? ¿En dónde? ¿Por qué? No entiendo. No sé, en algún punto. No, a vos te parece por la temática que generó polémica, pero estamos hablando de Japón. Sí. O sea, en Japón no creo que haya generado polémica. En Estados Unidos, si lo pasaron, más que seguro algo habrán dicho las PTA, asociaciones de padres y maestros, seguramente. Y todos los pelotudos de alabemos a la pureza de la cristiandad y pudranse los paganos y toda esa pelotudez que tienen allá. Acá Lemar se comentaba por la pregunta anterior que decía Sura Crying. Pero bueno. Acá polémica no, pero montón de tarados gritando pavadas en programas de televisión como. Sí, los típicos. O sea, pero mirá por las pelotudeces, Pokémon. Con la supuesta apología de las drogas, Dragon Ball y Caballero del Zodíaco, ambas por la violencia, pero Caballero del Zodíaco por las increíbles cantidades de sangre que goteaban los personajes cada vez que le pegaban. Y pero esos son quilombos de dos días de sensacionalismo en TV y nada más, no generó polémica que se debatiera algo. Acá no le dan ni cinco de pelota a estas cosas. De nuevo en China generó un poco de polémica. Sí, porque había gente. Pero China es un país comunista de mierda, boludo. Tirarte un pedo en China genera polémica. Si sos de una idea política distinta. Pero los Kaba y bueno y Dragon generaron polémica porque mataban gente, literalmente. La gente pensaba que podía salir volando y cagarse trompada y no pasaba nada. Después se comieron la semilla y estaba todo bien y no. O sea, yo creo que la única polémica que tuve con Death Note fue en una comiquería donde cierto dueño, llamémoslo Paul, empezó a decir que Death Note y el autor de Death Note y el protagonista de Death Note, Light, eran nazis. Eran lo más nazi que hay. ¿Por qué? Porque mataban gente, mataban criminales en vez de llevarlo a juicio y bla bla bla. Yo digo, sí, Paul, ¿y vos no sos fanático de Punisher? Fin del argumento. Acá le era malo porque era anime, esa era la polémica. Los pechos de Gestia. Obvio que generó eso polémica. Sí generó polémica en todo el mundo. Pero es una buena polémica. A todo polémica esto, pásense por el Tumblr de Persona CK y van a ver la nueva figura de Gestia que está por salir, que está muy copada. La cinta de los pechos de Gestia. Incluso vi una noticia en Diario Mexicano sobre esa cinta. Yo diría la segunda temporada de Susumiya. Eso es, habló tan... Bardeó tanto gente, el anime. Tanta gente eso. Decepcionada con eso que yo me acuerdo que hasta se habían reunido para quemar sus cosas de Susumiya. Bueno, tenemos el de Ore Noimoto. Eso es culpa de la temporada. La quema de Ore Noimoto, esa no te puedo olvidar. Que esa sí fue una quema que se hizo posta. Deja de pensar. A ver. Sankey Uno Terror ya la dijiste vos. Pero no, ¿qué polémica generó Sankey Uno Terror? Sankey Uno Terror. Sankey Uno Terror da un montón de información que no tiene que dar. Ya sé, pero no generó. Pero nadie se quejó de ello. Nadie dijo nada. Un poco de polémica que decían por ahí, o enteró un par de noticias que creo que haber leído hace mucho tiempo, era Tokyo Magnitude 8.0, que fue después del terremoto. Sí. Pero el manga era previo. En realidad no, es que se hizo. Se hizo mucho más temprano de lo que salió, pero no pudo salir por el tema del terremoto. No, sí, Tokyo Magnitude no salió durante la época del terremoto. No, pero salió antes. No, pero un terremoto anterior fue eso. No, el manga salió antes y el anime estaba. El anime lo retrasaron la salida porque justo pasó el quilombo del terremoto tsunami en Japón. No, si Tokyo Magnitude es de un año antes de coso. Un año al menos, un año y medio antes del terremoto que del 23, del 11 de marzo. Sí, yo justamente me puse a ver Tokyo Magnitude porque pasó lo del terremoto. Sí, está bien, todo, me equivoqué entonces, pero... Sí, el tipo que desayunó viendo la tumba de la lucierna. La cuestión que hablaban era que por ahí se decía mucho de que al menos en Tokyo Magnitude no lo escalan, a pesar de que supuestamente... Tenía esa magnitud. Creo que le hicieron mucho menor a lo que había sido en lo que pasó en la vida real. Puede ser, no había habido ni tsunami, no había habido un montón de cosas. Era como... Preste atención porque este es el tipo que desayuna su celular musculoso mirando en la tumba de la lucierna y dice, este va a ser un buen día. ¿Sí? No me había acordado de eso que me encontré en Encuentro. Hace un par de días, a las 10 de la noche. Yo la vi el viernes pasado, ya que no, al final del programa. Yo me ponía a decir, si como y lloro van a saber salada la comida, bueno, no. Mirá, chico de 1987, ese es mucho peor. Y ahí vas a llorar como... Ese es mucho peor. Bueno, yo no quiero la tortura. Vale. Alche, tus músculos solamente te protegen a vos, Alche. Bien. 6, señor. 6. ¿Cómo vivió su fanatismo por el anime durante su infancia en estado de persona no se cae? Yo lo vivo bien. Supongo que bien, ¿no? Al menos no me negaban cosas de anime, era como... No, a mí porque no entendía lo que estaba viendo, entonces no me lo podía negar. Yo me acuerdo de una muy buena que me había quedado una vez hasta las 5 de la mañana esperando a que mi vieja se vaya a laburar para ponerme a ver Cabo Vivo en el televisor. Así despierto, tengo que verlo. Yo me acuerdo que en unas vacaciones que estábamos en Córdoba con mis hermanos y mis primos me... Che, se cortó internet, me parece. A ver, mueve la pata. Sí. Bien. Mientras soluciona el problema este, tiro esta anécdota que solamente los del grabado la van a escuchar. Me acuerdo una vuelta que fuimos de vacaciones a Córdoba con mis primos y con mi hermano. Estábamos ahí boludeando y yo me quedaba despierto hasta las 6 de la mañana porque justo en esa casa que habíamos alquilado tenían cable y tenían Magic. Cosa que mi cable en ese momento ya no tenía porque a los putos de Cablevar se les ocurrió sacarlo. Y a esa hora era el único momento en el que pasaban Sailor Moon. Entonces era como quedarme despierto a las 6 de la mañana o despertarme a las 6 de la mañana ver Sailor Moon. Pero Sailor Moon, acordate, también primero la pasaron primero en Cablín. Sí. No, entonces era Cablín. Pero era cualquiera, boludo. Igual no saben que yo digo, no sé en qué año viste Cabo Vivo a las 5 de la mañana, porque yo me acuerdo que cuando le estrenaron el Locomotion yo lo vi tranquilamente al mediodía. Sí, estamos hablando en 2000, 2002, 2003, por ahí, no me acuerdo. Pero era una repetición. Era un especial o algo así que estaban pasando. Qué raro. Porque lo único que tiene Cowboy Bebop, además de la serie, es la película. Sí. Que la película. La especial tenía unos 6 años. ¿Vos qué estás esperando que te entiendan? Me gusta la película Cowboy Bebop. Parece que se cortó y se cortó fulero. Pero... No, yo veo que está. No, no hay. No, sigue la llamada hasta caída. Y también Mixler sigue con la chongada esta. Bueno, your intonation. Sí. Sí, sí, sí, pero no. Bueno, para esto será cosa de los demás que están escuchando y que todavía no se cortó. Entonces. Bueno. ¿Otra más? Ahí está, ya está, ahí volvió. Uy, se volvió re loco el sistema. Sí. Bien, ahí volví. Te corto porque estás medio. Cortá y volví a llamar. Cortado. Ahora te llamo de nuevo. Ok. Bien, estamos. Sí, sí, esto es como que el sistema se está muriendo. Infancia y cosas que pasamos. A ver. Cosa loca, cosa loca. Ahí está. ¿Ahora tomamos? En el vivo de que están escuchando, ¿no? Yo estoy acá y no sé el resto. A vos te escucho como la concha de su madre. Nunca te escuchaste mejor. Bien. Genial. Ahora sí, ¿qué no carajo pasó? No le sopes a la gente. Nada más. Nada más y nada menos. Bueno. ¿La infancia de anime, cómo la viste, Jero? ¿Eh? Tu infancia de anime, la sexta pregunta. Mi infancia de anime. Para empezar, en mi infancia el anime no existía. Era lo dibujito y nada más. Exacto. Segundo, así hubiese sabido que existía, yo lo que veía estaba convencido que lo hacían compañías americanas, porque Dragon Ball, por ejemplo, estaba subtitulado, estaba dubiado por Audiomaster 3000. Robotech la había creado Harmony Gold y cosas así. O sea que para mí lo hacían todos los yankees y estaba bárbaro. Después me enteré de un pequeño lugar mágico, una tierra prometida llamada Japón, donde todas esas cosas salían y se vendían al mundo, y ahí vi la luz. Que pero... casualmente era una isla, como te decían que las cosas más locas de la vida estaban en una isla. Bueno, era una isla. Para mí era Avalon. Para mí era Avalon esa isla, ¿qué crees que te diga? pero no, mi infancia como fan de anime, no. Yo veía dibujitos, me daba lo mismo ver Sandokan, el tigre de los siete mares, que ver Dragon Ball, Sailor Moon y lo que sea que estuviera en esa época. Harlock me aburría de pendejo, así que no lo miraba. No era para mí eso, no era para mi edad. A los 5 años ver Harlock no daba. Ahora toda la cosa loca se muere cuando dice cómo vivía Pyro su infancia de anime. Y mira, Pyro se prendía la televisión y cuando prendía la televisión estaba Kimba en blanco y negro y Pyro lo miraba. Y después estaba Mazinger y Pyro lo seguía mirando. Mazinger yo la tenía que alquilar en el videoclub. Y después venían otras cosas y lo miraba hasta que en un momento miré demasiado y me quemé. Lo que nos pasó a todos los presentes. Bien, ahora sí, creo que eso es todo. Eso es todo. Sí, para cereza de la torta de fin de semana, agradecería por favor me pasen el opening 13 de One Piece, One Day, del grupo Ruthless, que ya lo pasamos al principio del programa. Desde ya, gracias por responder y pido un brindis por mi fantasía hecha made. Wilhelmina. De Llana. Ajá. Esa cosa que pesa un kilo, eso es la Wii. Vamos con una. Eso pesa una banda, boludo. ¿Ya te pensaba que era una joda que te decía que la Wii pesaba una banda, boludo? Mirá lo que pesa esa caja. Dicen los que saben de estos negocios que toda publicidad gratuita es buena. A continuación, un ejemplo de ello. Son realmente altamente peligrosos. En una movida muy lángara, este trío de enfermos se salen de su celda y deciden vengarse del mundo haciendo un podcast llamado El Precipicio. ¿Quieren conocer más? Visiten nuestro blog, elprecipiciochicali.wordpress.com. Ahí encontrarán artículos y nuestros episodios. El Precipicio. Entre menos esfuerzo hagamos, mejor. Bueno, llegamos al final del programa número 24 de Personas Se Cae Gau Gau, séptima temporada. Analizando los manuales de la Wii. Sí, analizando los manuales de la Wii, que es lo más al pedo del mundo. Justo ahora. Sí. Justo bueno. Ahora. Fue bueno, te quejes. ¿Eh? Bueno, Pairo. Te quejes. Pairo. ¿Qué? ¿Cómo anda tu dotación de velas en tu casa? ¿Mi dotación de velas? Nunca la vas a necesitar fuego. Dos velas a la misma altura para calibrarlo en caso de que falle el sensor. No lo dudo. La... Por eso pero te digo, ¿cómo anda tu dotación? No tengo problema porque puedo quemar el juego de Linterna Verde, entonces no pasa nada. Te viro con eso. Sí, ese lo vamos a quemar. Ese te juro que lo quemamos. Bien, saludos a la gente que nos estuvo acompañando a través de mixler.com/PNSPodcast o personas acá y un bajo podcast. Saludos entonces a Melanio, a Ale Mercer, al buen Carlos, a Yaka, a Will Hans o a Huevo, que nos llegó a la pared. A Darío Alexis. Y también, si no me olvido, sí. A Elioni Vidan, puede ser. Podría ser. ¿Camil Vidan? Elioni Vidan, ven. También saludos a... El hijo de Camil. Si mal recuerdo, también estaba Yuki. Y a Dark Angel Mage. Bueno. Bien. ¿Algo más que quieran comentar antes de que cerremos? No realmente. Ya, y a Irwin Alex. Ah, ahí está. Bueno, como siempre les extendemos nuestra invitación a los que nos escuchen a partir de las 7 y media hora argentina. Cuando no se corte internet. Hora argentina, sí, eso claro. Es para recordar. Para recordar que sí, que no estamos en un país extranjero aún. 5 horas México, pues, 5 y media horas México, puede ser. Y México está atrasado 2 horas. Sí. A ver, nada más. ¿Qué te pasa con mis colegas mojados? ¿Llegará el día que llegue temprano? Pregunta Huevo. No sabemos. Aparte que ahora Superman es mexicano y es mojado. Bien. ¡Nuestra gente! La gente común. La gente del pueblo. El Superman mexicano. Bien. ¿Algo más? Nada, no van a comentar nada, ¿no? No. No, sí, qué bueno que está la última noche en la Tierra. Ay, qué buen juego, boludo. Qué buen juego, qué buena está esa cosa. Sí. Ah, The Last Night. Ah, el terror adolescente, esa cosa. Sí, juego de mesa. Bien. Ah, el zombie. Nuestro medio, sí, de comunicación. Sí, qué bueno está el Omega Quintel. Nuestro medio de comunicación son personask.blogspot.com, personask@gmail.com. También también pueden seguirnos en Twitter en @personasekai y por supuesto en nuestro Tumblr, que es tumblr.com/pnspodcast, como tiene que ser, como es el podcast de verdad, donde está toda la información, donde pueden conseguir información de figuras porno y cómo cuidar perfectamente a su loli para que no se les revele y se les ponga contra suyo. Mucha cinta. Nos vamos escuchando el 20º ending de Fairy Tail Forever Here. Que salía en el mismo single que el opening. ¿Cómo se está poniendo Fairy Tail? No sé. ¿Cómo se está poniendo Fairy Tail? Y esto está interpretado por la Seiyu Yoko Ishida. Vamos con Forever Here. Esto será hasta la semana que viene. Bye, ni. Forever. 忘れないで